Bienvenidos a Los Verdugos, un podcast de periodicidad voluble, de interés variable, pero esperamos que de escucha entrañable. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega del programa Los Verdugos. En esta ocasión contamos con un invitado muy especial, no es ni más ni menos que un nominado a los premios Hugo. Tenemos con nosotros a Álvaro Cino Samaro. Hola Álvaro, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿cómo estáis? Bueno, hoy tenemos el plantel de Verdugo un poco limitado por problemas técnicos variados. Saludemos a Miquel Cudón, que sí lo tenemos aquí con nosotros. Hola Miquel. Hola. Hola Leti, hola a todos, hola Álvaro, hola Elías. Hola. Y a Elías Combarro, que también ha conseguido que funcione su conexión wifi, no como otro. Por el momento. Por el momento. Muy buenas a todos. Si a lo largo del programa conseguimos que se solucionen los problemas de nuestros compañeros, pues se unirán. Y si no, pues nada, con todo lo de nuestro corazón, los tendremos que escuchar en la próxima entrega de Los Verdugos. Supongo que conoceréis a Álvaro, pero si hay alguien por ahí que todavía no sepa quién es, pues Álvaro, aparte de un escritor de relatos de género, también es conocido por su labor como divulgador y a lo mejor por lo que es más famoso en los últimos tiempos es por su nominación a los premios Hugo gracias a su libro de conversaciones con Robert Silverberg, Traveler of Walls. Así que, bueno, Álvaro, preséntate un poco, si no ha sido suficiente esta presentación, y nosotros te iremos haciendo algunas preguntas sobre tu carrera en general. Muy bien, pues nada, yo creo que ha sido una introducción bastante completa. Como dices, escribo relatos de género, mayoritariamente diría yo de ciencia ficción, aunque algunos son un poco quizás más weird o slipstream, incluso algún relato de terror ha caído también. Y escribo también ensayos o artículos que están siempre relacionados con el género de la ciencia ficción. Y sobre todo, pues como has comentado, el libro de entrevistas que he hecho con Silverberg, Traveler of Worlds, que fue nominado por el premio Hugo y el premio Locus también fue finalista. Y luego anteriormente también había hecho otra colaboración con Silverberg que se llama When the Blue Shift Comes, que es básicamente una historia en dos partes. La parte primera la escribió él y yo hice la conclusión del relato. Muy bien. Bueno, como habéis comprobado, ni sé decir Robert Silverberg, ni sé decir Traveler of Worlds, pero bueno, vosotros quedaros con la pronunciación de Álvaro y eso que no encontramos. Bueno, para eso traemos invitados también, para aprender. Para subir de nivel el Para que nos ilustren. Bueno, Álvaro, ¿cómo surgió la idea de este libro de entrevistas con Robert Silverberg? Pues mira, y por cierto decir que es un placer, por supuesto, estar en el podcast. El libro este en concreto surgió porque yo había tenido bastantes conversaciones con Silverberg y siempre me daba la impresión de que él hacía comentarios muy astutos y bastante profundos acerca de una variedad de temas increíbles. Y yo sabía que Silverberg había dicho que no iba a escribir nunca una autobiografía. Y a mí me daba la impresión de que era un hombre que había viajado mucho, había tenido mucho tipo de experiencias, una gran diversidad de experiencias intelectuales, artísticas, personales, etcétera, etcétera. Habiendo tenido una carrera que ha durado ya 60 años en el género, lo cual es una bestialidad, ¿no? Estar publicando durante 60 años. De hecho, creo que estuvimos hablando justo después de la ceremonia de los premios Hugo, y creo que fue el momento cuando me comentó que justo con esta nominación tenía ahora el récord entre la mayor distancia de años entre primera nominación y última, más reciente nominación. Porque claro, creo que la primera vez fue en el 50 y algo, que fue que ganó el premio Hugo. Pues, o sea, va a ser un récord difícil de batir, ¿no? Más de 60 años entre nominaciones. Sí, la verdad. Y nada, lo que digo, me daba la impresión que había que él hacía muchas observaciones y comentarios interesantes, y yo le había preguntado en varias ocasiones si él tenía algún ánimo de escribir una autobiografía, comentar de forma, aunque fuese pseudo-sistemática, pues cuáles habían sido los grandes eventos de su vida. Y siempre me daba la impresión de que la respuesta era que no. Entonces se me ocurrió esta idea de decir, mira, yo sé que no quieres estar mucho tiempo haciendo un proyecto literario porque, en fin, ya tiene 80 años, tiene los proyectos que ya consumen su energía, pues no quiere abarcar todavía más cosas, ¿no? Y sobre todo también que ha escrito muchos artículos y muchas críticas de otros escritores. Yo creo que tampoco a él le da la sensación personalmente de que le queda mucho por decir. Entonces, mi enfoque en este libro fue un poco, ¿cuál es el Robert Silverberg más personal? ¿Cuáles son las cosas que le apasionan y que le interesan que no están directamente relacionadas con el género de la ciencia ficción? Y yo creo que ese fue el ángulo que le animó un poco más a abrirse la posibilidad de hacer la colaboración. Aunque debo decir que fueron varios intentos hasta que dijo que sí. Dijo que sí a la primera. Pues la verdad que yo te agradezco personalmente que hayas insistido, porque el libro es súper interesante y creo que es un acierto total ese enfoque de hacer hablar a Silverberg de las cosas que le gustan, de las cosas que le apasionan, porque complementa muy bien la faceta más conocida o que podemos descubrir a través de sus obras, ¿no? En ese sentido, a mí me llamó mucho la atención la enorme cantidad de literatura que ha leído y cómo eso le ha convertido en el escritor que es, ¿no? Entonces, ahí además le has seguido el juego estupendamente, ¿no? Porque es difícil conocer todas las referencias, todos los autores y todos los libros de los que él habla. La verdad que me ha parecido estupendo. Pues muchas gracias, me alegro mucho. O sea, yo, a mí sí me daba la impresión, teniendo las conversaciones, que había muchos momentos en los cuales a lo mejor Silverberg estaba usando referencias literarias o comentando cosas que yo desconocía o desde luego no conocía en la misma profundidad que él. Entonces, pues consistía un poco en seguir en la corriente y más o menos poder seguir el hilo también y encauzarle a las preguntas que yo tenía medio preparadas. Pero vamos... Yo creo que ese mismo enfoque puede ser una debilidad del libro, ¿no? Porque a lo mejor una persona que no conoce Silverberg y dice, ah, hay un libro de entrevistas con un gran master of science fiction. Y una vez que se pone a leerlo, pues a lo mejor le gustaría que hubiese más discusión de la propia obra de Silverberg. Mm-hmm. Pero como tú dices, Elías, él ya ha escrito, se han publicado varios libros donde se reúnen todos sus artículos acerca de sus experiencias dentro del campo de la ciencia ficción. Entonces, por ejemplo, en Reflections and Refractions, sí. Other Spaces, Other Times, que sí que tiene varias piezas autobiográficas bastante extensas, y luego Musings and Meditations. Entonces, entre esa trilogía de libros de no ficción, pues yo creo que ya estaba bastante cubierto el tema de su obra. Entonces, en algunas conversaciones, cuando él comentaba o introducía referencias acerca de sus propios libros, pues por supuesto no se lo iba a negar. Pero muchas de las veces empiezo con a lo mejor comentarios que no son referentes a su obra literaria. A mí me parece un acierto. Y también el tocar un poco la faceta de producción, no como las obras que ha escrito, sino cómo las escribía. A mí uno de los capítulos que más grabados se me quedaron es cuando cuenta la velocidad a la que escribía, con seudónimos para distintas revistas, novelas. Es una cosa absolutamente alucinante, ¿no? Y la competición que tenía con otros escritores para ver quién escribía más rápido y quién escribía más y quién escribía mejor, ¿no? Y esa faceta yo creo que también es parte de la historia de la ciencia ficción, es súper interesante. Claro, yo iba a comentar eso que decías tú, Elías, también, que sí que yo creo que es verdad que toca muchos temas y independientemente de que sean sobre la ciencia ficción o no, pues es inevitable que al lector a algunos le interesen más que otros, pero habla muchísimo de la ciencia ficción y tienes la sensación de estar leyendo, pues eso, historia del género explicada de primera mano, pues por uno de los que han sido, o uno de sus impulsores importantes. También creo que ha salido muy bien, quizá porque era Silverberg y probablemente porque ya teníais una relación previa y eso yo creo que se nota. Porque sí, para ser un libro de entrevistas tiene fragmentos muy largos en los que él habla ininterrumpidamente. Supongo que hay un grado de edición inevitablemente, pero aún y así, o sea, tiene... O sea, muchos ratos parece un libro de prosa, parece que lo estés escribiendo con un tono, sí, muy, muy verbal, muy cercano, pero que se lee muy bien, que es de agradable lectura además, yo creo. Ah, pues me encanta, me alegro mucho de que ese haya sido el efecto. O sea, al prepararlo, yo una de las cosas que desde luego sí que había enfatizado es que quería que las conversaciones pues fuesen más o menos espontáneas y al leerlas en la página, al transcribirlas, se escuchasen o se leyesen de una forma pues natural. No, a veces lees entrevistas, a lo mejor en Paris Review o lo que sea, y dices, esta entrevista es muy profunda, pero se ve que las capas de edición también han sido igualmente profundas, a lo mejor. En este caso, la edición fue bastante mínima. Creo que la edición, en verdad, solo consistió en... Hubo, a lo mejor, 3 o 4 anécdotas que contó cuando estábamos hablando de un tema y luego me di cuenta al realizar la labor de escribirlo todo y anotarlo, de que esas anécdotas quedaban mejor en otro capítulo, ¿no? Porque se acercaban más temáticamente a, yo que sé, a uno de los otros campos que habíamos discutido. Pero sí, no, sin duda lo que tú dices, la relación previa facilitó el proceso de creación y luego también yo creo que se manifiesta. Y lo que es gracioso es que ha habido varios lectores que han dicho justo lo que habéis comentado, que hay partes donde habla él de forma ininterrumpida y parece que es prosa que está currada. Y es que Silverberg habla así. La edición, verdaderamente, no hay edición. Esas son directamente las palabras que salen de la boca de Silverberg tal y como las contó. Es increíble, además, la memoria que tiene este hombre. O sea, es que se acuerda de todo lo que ha leído, de citas completas, de obras, de... No sé, a mí me ha dejado sorprendidísimo. Sí, os cuento de forma anecdótica, en una The World Science Fiction Convention, no de este año, sino del año anterior, pues creo que alguien se le acercó y le dijo, pues el entrevistador este, el tal Álvaro Cino Samano, parece que ha habido como referencias literarias que no ha pillado. Y el Silverberg le dijo algo como, ¿qué se le va a hacer? Tiene un background en física, ¿sabes? Tampoco no se le puede pedir más. Ha hecho lo que ha podido. ¡Qué bueno! Y un detalle técnico, Álvaro, la transcripción del libro, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿lo grabaste y luego lo estabas escuchando y lo transcribiste? ¿O utilizaste algún programa de transcripción de texto, por curiosidad? No, lo hice manual. O sea, primer paso fue bajarme una aplicación al teléfono para grabar las conversaciones. Y las conversaciones, por cierto, fueron en el cuarto de estar de su casa. O sea, también eso le ayudó a que él, yo creo, se sintiera bastante cómodo. Cuando teníamos que hacer una pausa, pues hacía una pausa y luego resumíamos, etcétera, etcétera, de forma muy tranquila. Y una vez con esos archivos de audio, pues descargué los MP3 a través del Dropbox. Los transcribí de forma manual, no usé ningún tipo de software. Y lo que hice fue ralentizar un poco la velocidad del audio para que me diese más tiempo a ir transcribiendo a medida que iba hablando. Bueno, cualquiera que haya transcrito alguna entrevista es un rollazo, ¿no? Es horrible. Sí. No, y un libro entero. Creo que fueron unas meras 80.000 palabras, ¿qué decir? Si es que ojaja y de vicio. Sí. Y por curiosidad, ¿cuántos días dedicas a hablar con Silverberg para escribir el libro? Creo que lo comenté en la introducción, pero en verdad, de forma bastante, bastante rigurosa, solo fueron 4 fines de semana. Ajá. O sea, nosotros le visitamos cada 3 o 4 meses a lo largo del año previo. A lo mejor teníamos una conversación de entre 2 y 3 horas la primera tarde, otra conversación a veces un poco más larga el segundo día, y eso lo hicimos pues 4 veces. Y con eso ya, yo más o menos después de la primera media hora o así hice unos cálculos, ahí el background en física. Ese es mi background en física, fue lo que permitió un cálculo correcto de a qué velocidad se estaban acumulando las palabras, más o menos porque yo había hecho un contrato con la imprenta esta, con Fairwood, y habíamos hecho una estimación de cuántas palabras serían. O sea, tampoco me quería, había cierta libertad, pero tampoco quería entregar un manuscrito el doble de longitud, claro, por ejemplo, o algo así. Yo tenía curiosidad, ya entrando un poco más en tema, ¿cómo después de haber, hablando tú ahora, digamos, como escritor contemporáneo de ciencia ficción, a mí una de las cosas que me llamaba la atención de todo lo que él iba explicando, claro, yo lo comparo con lo que sé del panorama español, que para nada se debe parecer al panorama en Estados Unidos. Y daba la sensación de ser un señor, pues ostras, que se había ganado muy bien la vida escribiendo y seguramente después pues ha sabido invertir, lo que sea. ¿Cómo crees que ha cambiado en Estados Unidos el panorama para el escritor de ciencia ficción respecto a cuando escribía Robert Silverberg? ¿Crees que es muy aplicable lo que él explica, cómo es la situación hoy en día? Esa es una pregunta muy complicada, porque claro, entre está como la faceta artística y la faceta de como decía Elías, del proceso de cómo escribía, y luego está pues la faceta más comercial. Es decir, una vez que lo escribes, cómo puedes publicar, cómo puedes ganar dinero y cómo puedes seguir adelante siendo una figura dentro del campo. Creo que hay un capítulo, si no lo recuerdo mal, creo que hay un capítulo donde él mismo dice: a mí no me gustaría ser un escritor que está empezando hoy en día. Sí. Porque económicamente, pues las condiciones son mucho más difíciles. O sea, se ha hecho esta observación muchas veces de que algunas de las revistas profesionales pues pagan a lo mejor por palabra tasas parecidas a las que pagaban hace 30 o 40 años. Mientras que el coste de vida ha ido incrementando, evidentemente, durante el tiempo entre medias. Una de las cosas que a lo mejor se podía haber hablado más, pero no creo que sea necesariamente una autoridad, pues es el tema de self-publishing y libros electrónicos, etcétera, etcétera. También él comenta en uno de los capítulos de que nunca se sabe, ¿no? Alguien puede escribir una cosa, autopublicarla, y mucha gente pues no van a tener ningún éxito con eso, pero de vez en cuando toca como una especie de lotería y hay gente que gana muchísimo dinero a través de self-publishing. Pero no es eso lo normal. Yo creo que cuando Silverberg comenzó, sobre todo en los años 50, había un ecosistema de revistas que era increíble. A lo mejor en su época máxima había 30 o 40 o 50 revistas profesionales que publicaban mensualmente. Entonces, para rellenar todas esas revistas de contenido, pues sí que les hacía falta gente que pudiese producir de forma muy rápida y más o menos de encargo. Sí, es que además Silverberg tocaba muchos géneros distintos. Pues nosotros lo conocemos sobre todo por la ciencia ficción, pero bueno, lo que cuenta en el libro es que bajo seudónimo escribía también pues novela policíaca, erótica, bueno, todo tipo de encargos que tenía, ¿no? Entonces es curioso que... Efectivamente, sí. Yo creo que una de las cosas que sí que se puede aplicar es que Silverberg, por su inteligencia y por sus oportunidades y por todo el entorno en el que se movía de muchas conventions, justo cuando estaban empezando a ganar momentum, él forjó relaciones muy profundas con gente que luego resultó ser pues de los más influyentes, ¿no? Tanto editores como escritores, etcétera, etcétera. Y yo creo que esas relaciones, es lo que tú dices, impulsaron a que en ocasiones en las cuales se necesitaba simplemente rellenar artículos o rellenar revistas, pues le mandaban a él hacer cualquier tipo. O sea, había escrito una novela policíaca que hasta hace varios años ni siquiera se acordaba que la había escrito. Y se la encontraron y se ha publicado. No, novelas eróticas, escribió a lo mejor 150 novelas eróticas. Jolín, que se dice pronto. Se dice pronto, sí. O sea, su catálogo de trabajo seudónimo es más amplio que el catálogo entero de muchos otros escritores. Lo cual es una locura. Y luego, pues también, una de las cosas que a mí siempre me había fascinado de él es la diversidad de los temas que abarca dentro de la no ficción, ¿no? O sea, libros de historia, libros de arqueología, libros de todo tipo de temas. Entre eso, y también hablábamos de géneros, había escrito historias de western, historias de terror, historias de monstruos, historias de crimen e historias de deporte. Y de hecho, hace un par de semanas me enteré por primera vez, fue en Finlandia, cuando estábamos cenando y no sé cómo surgió la conversación. Estábamos hablando de música clásica y así a lo tonto Silverberg hizo una referencia a un artículo que había publicado en una revista que era para gente audófila en los años 60 que se llamaba High Fidelity. Sí. Que no tiene nada que ver con el género, es una revista simplemente donde describen herramientas de audio, ¿sabes? Y comentaban discos, etcétera, etcétera. Y lo pude encontrar a través de Internet Archive, se pueden encontrar los artículos que hizo para High Fidelity Magazine. Y en uno de los artículos hace como una especie de prognosticación en el futuro. Dice, ¿cómo va a evolucionar la técnica de audio dentro de a lo mejor 50 años? ¿Cómo escucharemos música? Y hay muchas cosas donde acierta, además. Es increíble. ¡Qué bueno! Bueno, es que según tengo entendido, hubo un año que llegó a escribir 2 millones de palabras, me parece que... No, a publicar 2 millones de palabras. Sí, eso es correcto. Es increíble, a mí me parece increíble. Vamos. Eso creo que fue en el 58 o en el 56. Creo que el 55 y el 56 fueron sus dos años de máxima productividad, y luego a partir del 58-59 muchas de esas revistas empezaron a colapsar, empezó a publicar más libros de no ficción, pero incluso con esas dificultades, pues escribiendo todas esas novelas eróticas también mantuvo una productividad brutal. ¿Y todo esto escribiendo en máquina de escribir o escribiendo a mano o lo que sea? Vamos, Mi que máquina de escribir, efectivamente. No es que sea con el control de versiones y que diga, bueno, voy a buscar la palabra por si me he equivocado. ¿Cómo se llamaba este personaje? No, no, que es a base de callo, que tiene más mérito todavía. Sí, era Claro, como pero en era aquella, en... como ir a la oficina, ¿no? Entraba a lo mejor entraba a las 8 o a las 9 de la mañana y estaba escribiendo todo el día hasta las 4 o las 5 de la tarde y era simplemente escribir, escribir, escribir. Y yo he visto algunos de... Eso es una cosa que me había resultado curiosa, ¿no? Le pregunté un día cuando estábamos dentro de la oficina que si podía ver alguno de los manuscritos originales de Carbon Paper que había, donde había el relato en sí, antes de mandarlo a la revista o la copia. Había muy pocas ediciones, había muy pocas marcas. O sea, claramente lo que mandaba a las revistas Estaba. estaba casi ya perfecto. Así. Un poco era la dinámica en la época, ¿no? De los escritores pulp. Claro, a lo mejor él lo hacía mucho mejor, no lo pongo en duda, pero la dinámica era esta, de es un trabajo, yo llego y empiezo a escribir sin parar. Eso es. Sí, eso es otra de las facetas que me parece curiosa, que hay muchos escritores que empezaron por ahí y acabaron por ahí. No todo el mundo que pudo alcanzar tal productividad en el mundo pulp, como tú dices, pues luego pudo hacer historias mucho más finas con técnicas literarias mucho más sofisticadas. Y yo creo que claramente el que él hubiese estudiado literatura y tuviese esa formación tan profunda y tan seria y tan rigurosa en los clásicos, pues eso le sirvió muy bien luego para mejorar su propia técnica. Claro. También en el libro me llama mucho la atención, Robert Silverberg es un gran viajero, ha estado en, yo qué sé, en cuantos sitios, y eso le ha servido también como para volcarlo en su producción, ¿no? Porque me parece que hace una comparación, ¿no? Como que Asimov, todo lo que escribía se parecía a que estaba en Manhattan, porque es que no había salido de Manhattan. Y sin embargo, Silverberg, pues, es capaz de ampliar su horizonte precisamente a lo mejor con el simple hecho de haber estado en Italia, haber estado en Australia o en otros países que influyen también en su obra literaria, ¿no? Sí, eso me pareció un tema muy interesante. O sea, el capítulo acerca de los viajes suyos es uno de los temas que a mí me gusta también, a lo mejor entre mis temas favoritos. Quizás la jardinería me interesa un poco menos, pero vamos. Yo sé que a Silverberg le apasionaba ese tema y estaba claro que lo quería discutir. Pero en lo que se refiere a los viajes, había una cita, creo que es en ese capítulo donde le comento una cita. Y no digo de quién es la cita, pero básicamente es una cita de un autor que había escrito muchos bestsellers que decía que el escritor no necesita viajar, que el escritor, pues todo lo que, como las características de los seres humanos son básicamente las mismas en todos los sitios, todas las sociedades, todas las condiciones de la vida humana, pues son variaciones sobre un tema. Entonces el escritor este mantenía que él nunca viajaba porque no hacía falta, con su imaginación podía crear cualquier cosa. Y yo creo que, si no recuerdo mal, pues fue la cita esa que usé para provocar un poco la discusión acerca de cuál era el valor que él veía. Y lo que puedo revelar en este podcast es que la cita esa, que no digo quién es porque no quería que se fuese por otro cauce la conversación, esa es una cosa que había escrito Dean Kuntz, que es un escritor, pues claro, no de ciencia ficción, pero que sí que empezó por la ciencia ficción y escribió muchas cosas de terror y Terror, sí. misterio. También otro tema del que habla mucho es también la música clásica. Bueno, como has comentado que también había escrito artículos para la revista esa de High Fidelity, ¿tú crees que eso también influye en su obra? O bueno, yo al menos no soy capaz de distinguir la influencia de la música en lo que yo he leído, que tampoco diría yo que sea una experta. ¿Tú crees que esa influencia se nota también o se nota menos que lo que dice de los viajes y demás? Yo creo que la música clásica sí que ha tenido un impacto bastante profundo. O sea, él comenta en una de las discusiones cómo sus primeras experiencias con, por ejemplo, El Anillo de los Nibelungos de Wagner ayudó a realizar o a despertar dentro de él la noción de que todas estas historias eran básicamente diferentes formulaciones de mitología, que incluso la religión se podía reinterpretar como una especie de mitología. Entonces, yo creo que a través, por ejemplo, de las óperas un poco más épicas y luego ya a medida que se hacía mayor, pues de música clásica un poco más contemporánea, un poco más sofisticada, él como artista pudo integrar ciertas nociones muy abstractas acerca de lo que quiere decir una composición artística, qué quiere decir una estructura del arte. Porque, pues como comenta, Por ejemplo, cuartetos de cuerda de Beethoven son una pieza de arte que no representa nada, es una experiencia abstracta, no tiene ninguna emoción grabada directamente dentro de la experiencia y no representa ningún tipo de narrativa. Entonces, la relación entre lo narrativo y lo no narrativo y cómo pueden ser esos dos tipos de experiencia, productos artísticos, yo creo que eso es a nivel más abstracto, como digo, yo creo que eso sí que alimentó mucho el proceso interno de creación que tiene Soderbergh. Uh-huh. Me he explicado más o menos bien, ¿se entiende? ¿O? Perfectamente. Sí. Sí, se entiende perfectamente y tanto. Vale, vale. Sí, no, que otra cosa que me llama la atención es que de alguna manera el propio Silverberg se da cuenta de que, bueno, él tiene una edad y que sus años entre nosotros están tocando a su fin, ¿no? Y es muy consciente de que ciertas cosas, pues releer a un autor o aprender una cosa o hacer lo que sea, a lo mejor no le da tiempo a completarlo, ¿no? Y lo hace con una serenidad y con una cabeza fría que a mí me ha dejado muy impresionado, ¿no? Me recuerda un poco, quizá en el lado opuesto o como imagen opuesta, precisamente Muero por dentro, Dying Inside, donde el protagonista pues va viendo cómo su vida va llegando o sus poderes van llegando a su fin, ¿no? Entonces, no sé, me parece una persona que acepta el envejecer, acepta fin de la vida con una serenidad y un saber estar impresionante. Yo no sé si eso en persona se transmite también o... Sí, no, sin duda se transmite y es un tema complejo y lleno de matices y de características muy sutiles. Porque yo creo que en parte es la personalidad. Una de las cosas que yo quería lograr con este libro es que un lector que no conoce a Silverberg, que no tiene ninguna relación personal con él, se pueda hacer algún tipo de idea de cuál es la personalidad de Silverberg. Y yo creo que eso está reflejado en no solo el contenido de lo que dice, pero cómo lo dice. Uh-huh. Eso yo creo que refleja esa especie de desapego que tú comentas, Elías, ese, no sé, de separación casi, imparcialidad respecto a su propio predicamento. Es una actitud que se manifiesta no solo en el tema de la edad, sino en otros campos también. Por ejemplo, comentando pues cuando una de sus obras fracasó comercialmente, se ve que en su momento sí que sufrió las emociones, pero hoy en día lo ve como con una especie de perspectiva pues mucho más desapegada del tema. Sí, bueno, habla también, por ejemplo, pues de un incendio que tuvo en su casa y claro, eso tuvo que ser una experiencia muy traumática, pero que ha sabido integrar todos esos altibajos de su vida y valorarlo todo en conjunto de una manera admirable. Sí, incluso no sé hasta qué punto está dentro del libro, pero nosotros habíamos tenido, por ejemplo, ciertas conversaciones respecto a los problemas cardíacos que tuvo. Por ejemplo, en un viaje donde estuvo en Italia, pues tuvo una complicación cardíaca y le tuvieron que llevar al hospital y tuvieron que hacer una cirugía, etcétera, etcétera. Incluso eso, que lo comentó después de volver a San Francisco y a lo mejor habían pasado escasas 3 semanas, pues lo comentaba de una forma bastante relajada, bastante serena. Como si le hubiese pasado a otra persona casi, ¿sabes? Sí, sí, sí. Nada, vengo del hospital de que me hagan un triple bypass, pero lo digo bien. Voy a leerme este libro mientras, ¿no? Así, ¿no? Se le nota un poco, no sé si frío, distante o que lo tiene ya aceptado, no sé. Es una mezcla realmente. O sea, muchas veces es una ventaja, pero hay momentos en los cuales también a lo mejor piensas, no sé, pegaría un poco más de emoción respecto a esta experiencia o a este comentario, como que no le importa casi. Yo tenía curiosidad, aunque la entrevista es, yo creo, extraordinariamente exhaustiva y a veces le persigue, sí, pero ¿y este libro que hiciste escrito? Y el siguiente, el siguiente, el siguiente, o sea, no dejas... La palabra no es títere sin cabeza, pero piedra sin remover. Tenía curiosidad si... Me pongo muy pesado, ¿verdad? Con los libros. No, pero a ver, cuando estás leyendo una entrevista, el lector agradece que el entrevistador, y en ningún momento parece que el señor se agobie, vamos, quiero decir que bien. Lo decía como virtud, no era una crítica. Pero tenía curiosidad si hay algún tema que te hubiera gustado que se hubiera extendido más porque tú sabías ya algo sobre él o no, o si hubiera algún tema que crees que haya quedado pendiente, que te hubiera gustado seguir preguntándole. Esa es una pregunta muy buena y yo creo que no. O sea, yo creo que había hecho yo una especie de resumen de los temas que quería discutir con él, pero no le había adelantado ninguna de las preguntas, porque ya comentaba antes, quería que hubiese un aspecto pues más o menos espontáneo, ¿no?, en las conversaciones. Todos los temas que yo había propuesto no tuvo ningún problema, los discutimos, y sobre todo este tema de decir, mira, tengo 80 años, sé que no me queda mucho tiempo, voy a hacer una especie de análisis retrospectivo de mi carrera y de todas las experiencias de mi vida. Yo creo que eso, hacerlo al final del libro, ya como que marca, no sé, lo marca todo dentro de un contexto bastante completo. A mí, desde luego, no me quedó ninguna gran pregunta para satisfacer mi curiosidad. Pero todo está en los detalles, o sea, sí. Rara vez pasa la semana donde no se me ocurre alguna pregunta, que le mando un email y me manda la respuesta y es como, ajá. Una cosa que no se me había ocurrido bastante. Y una pregunta, Álvaro, desde que te nominaron a los premios Hugo, ¿has notado se ha notado alguna diferencia, por ejemplo, a nivel de venta del libro o porque haya tenido más repercusión? ¿O tú crees que ya había llegado a los círculos donde lo podrían conocer y la nominación solo ha sido como la guinda del pastel? Yo creo que hubo varios momentos en el proceso de hacer un poco de marketing del libro. Hubo eventos específicos que sí que ayudaron a las ventas. Por ejemplo, cuando George R. R. Martin escribió en su blog que le había encantado y que ojalá el libro fuese incluso más largo, y escribió, yo qué sé, varios párrafos recomendando el libro para la nominación de Hugo, pues en ese momento vi los rankings en Amazon cómo cambiaron. O sea, literalmente 60 minutos más tarde ya era una historia bastante diferente. O, por ejemplo, cuando Michael Lirda hizo una reseña del libro en Washington Post, pues lo mismo, ¿no? Durante a lo mejor 2 o 3 días hubo como una especie de burbuja donde las ventas se habían incrementado. Pero la nominación en sí, yo creo que es una cosa que está limitada un poco más al género. Sí que creo que la nominación ha ayudado a que el libro sea relevante más allá de ser un libro de temporada, ¿no? Entonces, en vez de ser una situación de estas donde durante 3 meses la gente comenta el libro y luego el año siguiente ya nadie se acuerda de que si era Silverberg o quién era o cuál era el tema, pues el libro sigue más o menos ahí, gente lo sigue descubriendo y las ventas poco a poco siguen existiendo. No ha sido un efecto dramático, pero yo creo que sí que ayuda a que el libro sea más relevante y a lo mejor siga siendo imprimido. Yo qué sé, por decir cifras completamente teóricas. En vez de 5 años, pues 7 años o lo que sea, ¿sabes? Sí. O sea, que le ha prolongado la vida, digamos, ¿no? Eso es, le ha prolongado la vida. Dicho de forma más concisa, efectivamente. Y os quería preguntar a vosotros, ya que me habéis hecho la pregunta, ¿hay algún tema que a nivel de lector os hubiese gustado que se hubiese discutido de forma más exhaustiva o que se hubiese discutido porque no se ha comentado en absoluto? Mira, a mí, porque me suele gustar en estas cosas, yo soy un... La palabra no es adicto, pero me gustan mucho los libros de memorias de escritores de ciencia ficción. Soy un fan de la de Frederick Pohl, la de Isaac Asimov, yo que sé, las que caen en mis manos me las leo. Y una cosa que siempre me gusta mucho es la parte cotilla. Y, o sea, la parte de relación con otros escritores. Después en la vida real soy prácticamente nada cotilla, pero en estas partes siempre me gusta saber cómo se relacionaban entre sí, pues cuando fueron aprendiendo a escribir o empezando a moverse por el género. Y aunque aquí es verdad que sí que trata el tema y van saliendo otros escritores, pues me hubiera gustado seguir leyendo más sobre el tema, que no digo que falte en el libro, pero que es un tema que a mí siempre me gusta. Sí, yo creo que lo único casi a ese nivel de cotillo un poco es cuando comenta, creo que había una pregunta que alguien me había mandado acerca de cómo fue el empezar con Harlan Ellison y vivir en... Y con el otro escritor. Con Randall Garrett. Entonces se cuenta un poco y sale un poco ese, lo que tú dices, el cotilleo de las relaciones más personales. Pero sí, es cierto, no hay mucho de eso en el libro. A mí una parte que me hubiera gustado ver más extendida es la parte en la que hace análisis de obras de otros autores. Este capítulo en el que tú le lees un párrafo y él lo analiza, a mí me maravilló porque tiene una capacidad de diseccionar los textos y de analizarlos y de exprimirlos en todos los sentidos. Impresionante, ¿no? Y yo que soy muy, muy poco hábil para hacer el análisis literario y demás, aprendí un montón, ¿no? Entonces, yo me leería un libro entero de, de análisis de simplemente un párrafo y ver cómo funciona, qué palabras se podrían cambiar, por qué esto, por qué lo otro. A mí ese capítulo me encantó. Bueno, en general todo el libro, pero ese capítulo me gustó muchísimo. Pues me alegro, porque yo creo que de los capítulos ese fue quizás de todos el que provocó un poco más de dudas, ¿no? Pensando cuando lo estaba discutiendo con él, a mí me parecía súper interesante, pero claro, yo también soy escritor y tengo una tendencia muy analítica, me encanta diseccionar los textos y comentarlos, pero pensando en quizás cuál era el público que le iba a interesar este libro, digo, no sé hasta qué punto la gente va a empezar a quedarse dormida leyendo aquí un análisis de Thomas Hardy. ¿Quién le interesa esto? Salvo a mí. Yo lo veo más, bueno, yo no soy escritor, pero sí lo veo más como reseñador, ¿no? Que es muy interesante. Son herramientas que te permiten luego enjuiciar los textos y comentarlos y reseñarlos pues con mayor solidez, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he aprendido mucho de Pedro Román, que es un verdugo honorífico y esperemos que vuelva pronto al programa. Escribió un post hace muchos años también en el mismo sentido, ¿no? De comienzo de 3 o 4 libros y analizar por qué la sonoridad, la elección de las palabras, la información que te da, funciona o no funciona. Yo eso no lo sé hacer de forma natural y me parece una cosa de la que se puede aprender un montón. Sí, eso es cierto, eso es una muy buena observación, porque quizás no sea simplemente a nivel de escritor, pero porque a mí me gusta escribir muchas reseñas también. Entonces disfruto de ese tipo de discusión. Y también de decir, pues, cuál es el estilo, qué es lo que está buscando al leer estos escritores. ¿Cuál es el efecto estético que más le impresiona? ¿Es la estructura o es el uso, lo que tú decías, la sonoridad? ¿Cuál está evaluando quizás cuál fue la voluntad del escritor al llevar a cabo cierto texto, o le da igual la voluntad? Hay muchas muchas escuelas literarias diferentes y muchas maneras diferentes de discutir el tema. Entonces, yo creo que eso es más, es más cercano a la narratología, ¿no? Esto, a buscar los recursos de cada escritor. Sí, la verdad es que eso sí es interesante. Y últimamente han salido, ¿no?, algunos libros así centrados en la ciencia ficción. No he leído, por ejemplo, el de Joe Walton, este que iba recuperando los artículos y iba revisando distintos clásicos del género, pero sin haberlo leído, diría que el enfoque viene a ser este. No sé con qué grado de éxito o no. No sé si tú, Elías, lo has leído, o Álvaro. He leído algunos de los artículos que publicaba en Tor.com, ¿no? Es el repaso de los premios Hugo año y tal, ¿no? Pero no, el libro entero no lo he leído. Sí, yo sí que me lo leí. What Makes This Book So Great. Esa fue la compilación de todos los artículos, como decís, de Tor.com, de Joe Walton. Bueno, digo que he leído el libro. Sinceramente, hay un par de escritores que le encantan a Joe Walton que a mí no me hacen mucha gracia, y esos capítulos pues los leí como de forma un poco más despreocupada, ¿no? Yo creo que en general me resultó difícil intentar extraer cuáles son los principios teóricos o cuáles son los valores consistentes que busca Joe Walton. Parece que Joe Walton es una escritora con muchísima habilidad, a nivel lectora pues también es incomparable, ¿no? Lee, yo qué sé, 300 libros al año, o sea, lee una locura de libros, y muchos libros los lee 3 o 4 o 5 o 7 veces, si le gustan. Entonces, es un estilo de lectura un poco diferente al mío, y su estilo de comentario también era un poco diferente a lo que yo me esperaba. Pero, eso sí, muy entretenido. A mí me da la impresión de que es una reseñadora más emocional que lo que estamos hablando. No analiza quizá tanto el estilo, la frase a frase, cómo funciona, cómo no funciona, sino la emoción que a ella le provoca y la reacción que a ella le provoca, ¿no? Que también está muy bien. Yo creo que de alguna manera en su libro Among Others, 3 extraños, que se publicó y se tradujo aquí en España, que ganó el premio Hugo, el personaje principal es un reflejo de ella misma como lectora, ¿no? Toda esta fase que tiene de descubrir la ciencia ficción, de descubrir los círculos del fandom y demás, ¿no? Lo estás leyendo, lees sus artículos y dices, es la misma persona prácticamente, ¿no? Y es una lectura emocional, sobre todo, porque te impacta de tal manera que te cambia la vida. Eso que dices, Elías, perdona, Álvaro, que te he interrumpido. A ver, ahora hablando como reseñador también, y como reseñador, digamos, en una formación literaria más que la que puedes haber aprendido leyendo 4 libros, pero quiero decir que no es formal ni sistemática, ¿no? Por lo que decía también Álvaro de no sé exactamente qué busca de consistente, que a mí a veces me puede pasar, que a lo mejor no eres consistente leyendo libros distintos. Y me acordaba, me venía a la mente cuando hace unos años salió aquí en España un libro editado por Julián Díez y Fernando Ángel Moreno, que era la historia de la ciencia ficción española, que tenía una introducción que revisaba la historia. O sea, el libro en sí era una antología de relatos, pero sí. Había una parte que sí que era más cercana al ensayo y revisaba pues su visión de la historia de la ciencia ficción española, no solo en cuanto a producción de ficción, sino también en fenómenos periféricos como los blogs. Y mencionaba algunos de nuestros blogs. Con cierto grado de paternalismo, quizá, o yo lo percibí así, se refería a blogs que sí que eran muy interesantes, pero que hacían... Claro, él viene desde la teoría de la crítica literaria que escribía el artículo, ¿no? Pues que se refería que eran reseñas que más que desde la crítica literaria escribían, como lo decía él, eran reseñas críticos impresionistas. Críticos impresionistas. Y es eso, ¿no? O sea, que escribes más pues desde la emoción que te produce en un momento dado leer un texto, que a lo mejor tú intentas ser sistemático y todos nosotros intentamos argumentar, pero es algo que también hemos discutido entre nosotros muchas veces. A lo mejor un libro lo comentas después de haberlo leído hoy por primera vez o haberlo leído, yo que sé, a los 20 años, y cuando lo lees a los 40 lo percibes totalmente distinto. Quiero decir que como no tenemos quizá el arsenal teórico para diseccionar el texto, pues un poco improvisas. Desde la sinceridad, desde la honestidad, pero improvisas un poquito. De todas formas, este es un tema que ha salido ya en varias ocasiones y que creo que va a salir en algún podcast que hay por ahí pendiente, que es la diferencia entre lo que es una reseña y lo que es una crítica. Correcto. Lo que hace Silverberg en el libro es crítica literaria, pues, del estilo, de la intención del autor, del contexto, de muchas cosas. Yo no aspiro a eso porque no tengo las herramientas ni lo sé hacer, pero creo que hay otra labor que es la de la reseña, que busca simplemente el recomiendo o no recomiendo el libro. Y eso es una herramienta que es más útil para el lector que quizá la mera crítica, que además puede entrar en spoilers, puede hacer otro tipo de consideraciones, más allá del disfrute que puedas tener de ese libro. Cuando tú quieres decir, ¿me compro el libro o no me lo compro? ¿Lo leo o no lo leo? No buscas una, o yo no busco al menos, una crítica literaria. La crítica literaria me parece incluso a veces mejor leerla después de haber leído el libro. Sin duda. Sí, mientras sin duda. Que la reseña es para ver si... Bueno, me interesa o no me interesa, si sabes, como decía Álvaro, qué tipo de libro o qué busca Joe Walton o la reseñadora que sea cuando lee un libro, pues si yo coincido con eso, saber si a mí es probable que me vaya a gustar también. Sí, yo creo que es eso. O sea, la reseña en breve tiene que discutir un poco cuál es el relato o el argumento del libro, qué género ocupa. Y a lo mejor a nivel de contexto, pues otros autores o otras obras parecidas para darle una idea muy rápida al lector de que si le puede gustar o no. Luego la crítica literaria pues va mucho más allá de eso. Claro. Una de las cosas que quería comentar muy rápido también, rápidamente acerca de Joe Walton. Yo entrevisté a Joe Walton cuando hice una serie de entrevistas para Clark's World en 2014-2015. Y a veces pues había preguntas que les hacía a las personas, las eliminábamos, las editábamos antes de llegar a la versión final de la entrevista por muchos motivos. Y yo recuerdo con mucho entusiasmo le había preguntado a Joe Walton, le dije que a mí me encantaba leer libros acerca de otros escritores y sobre todo libros acerca de libros. Y le comenté a alguno de mis favoritos y le pregunté a ella pues cuáles son los tuyos, habiendo asumido que ella también compartiría ese tipo de entusiasmo. Y incluso yo creo que le sentó bastante mal la pregunta. Me dijo que no, ese tipo de libros no le atraían para nada, que prefería leer los libros directamente, no los comentarios de otras personas acerca de los libros. Lo cual luego, cuando se publicó Bookstagram, me pareció un poco irónico, porque al final ella se ha convertido en productora de ese tipo de libros. Álvaro, también la pregunta definitiva que queríamos hacerte todos, pero nadie se atrevía todavía, era... ¿Cómo es la biblioteca de Robert Silverberg? ¿Se puede entrar y te desmayas directamente cuando la ves? ¿O puedes recuperarte y volver a desmayarte cuando pasas a la siguiente estantería y hay otra ristra de libros? ¿Cómo es exactamente? ¿Es una experiencia religiosa? ¿Necesitas llevar sales? Te puede entrar, luego el salir o no es otra cuestión. Bueno, igual no quieres salir, ¿eh? Igual no quieres salir. Sí, por favor, traedme comida, que yo me quedo aquí a dormir. No, la biblioteca de Silverberg es todo lo que uno se imagina, ¿no? Tiene la forma que está estructurado es en la... Básicamente, donde viven, en las colinas en el norte de San Francisco, tienen el edificio principal, que es donde viven, donde tienen el cuarto de estar, tienen una sala de lectura, donde ahí tiene una biblioteca pues llena de literatura clásica, de libros de arqueología, de historia, de todos estos temas que le encantan y a los cuales también él ha aportado sus propios libros de no ficción. Dentro de este edificio, pues básicamente no hay nada de ciencia ficción. Quizás algunos libros en el sótano, yo que sé, de gente que le ha mandado copias o algo así. Y luego tiene otro edificio separado, hay que cruzar como una especie de pequeño jardín y una piscina, y cruzando por ahí hay otro edificio completamente separado que es su oficina y la biblioteca. Y está estructurado pues en tres plantas. Cuando llegas así a nivel del jardín, a nivel de calle, digamos, tiene dos paredes que son todas las ediciones y todas las versiones en muchos idiomas de toda su propia obra. Eso ya son miles de libros. Si han escrito cientos de libros, pues multiplicado por la cantidad de ediciones y luego de traducciones también. Combinaciones, claro, traducciones y ediciones. O sea, que eso ya es, las paredes están completamente recubiertas de las ediciones de todos sus libros. Y ahí tiene su ordenador donde escribe, por ejemplo, cualquier relato corto, si se está haciendo un relato corto, o hoy en día las editoriales que manda a la revista Asimov, cualquier tipo de ese proyecto, ¿no? Luego, pasando arriba, es como una especie de sótano donde tiene... Y lo voy a decir, mejor vamos a ir en orden inverso. O sea, bajando hacia abajo al sótano, de verdad, ahí es donde tiene la colección de la ciencia ficción. O sea, que tiene, sobre todo de revistas, quizás lo más contundente, donde tiene una colección básicamente completa de todas las revistas importantes de ciencia ficción, todos los números completos. No sé si me comentó un día que a lo mejor de Weird Tales se había dado cuenta que le faltaba como un número o algo así. Una cosa bastante absurda. Pero sí, todas las grandes revistas tiene registro completo. Y luego de las novelas de ciencia ficción y lo de las revistas... Claro, él lo pudo conseguir porque cuando él era joven empezó a comprarlas y en ese momento pues era más o menos asequible completar las colecciones porque a lo mejor solo llevaban 10 o 15 años en muchos casos. Respecto a las novelas, impresiona mucho la colección que tiene de novelas de ciencia ficción, sobre todo hasta los años 60 o 70, porque son básicamente todo pues primeras ediciones, ¿no? Vas a la estantería de Asimov y ahí tienes todos los clásicos de Asimov en las ediciones de Known Press, etcétera, etcétera. Están todas en condición perfecta. Luego, a partir de los años 70 o 80, escasea un poco más, porque es la época en la cual Silverberg empezó a leer menos ciencia ficción, a despegarse un poco del género. Fue famosamente la época esa en los 70 donde estuvo 5 años sin escribir nada. Yo creo que sus intereses pues eran más, lo que hemos dicho, viajar, otro tipo de experiencias personales. Entonces, ya el registro no es tan completo en lo que se refiere a las novelas. Y claro, la cantidad de novelas que se empezaba a publicar por año pues también era inhumana, ¿no? A lo mejor pasando de 20 o 30 novelas al año en los años 40 y 50 a 300 o 400 en los 70 ya es menos asequible el intentar coleccionarlas todas. Pero bueno, aún así pues sigue teniendo de escritores importantes un registro bastante, bastante contundente. Y lo que iba a decir, y luego al final en la sala de arriba, lo que es la tercera planta, no es un sótano, es como una guardilla, y ahí es donde tiene todas las copias extras de sus propios libros, que son, yo qué sé, 100 cajas de organizadas de forma alfabética, y ese es un proyecto en el cual mi novia y yo hemos estado bastante tiempo ayudándole a reestructurar, y por ejemplo los tenía todos en cajas donde no se podía ver, y le aconsejamos que comprase los bins estos de plástico donde son transparentes, sí, y es mucho más fácil descifrar lo que está dentro, etcétera, etcétera. O sea, que ahí ha habido bastante labor por mi parte manualmente. Labor manual. Madre bueno, mía, bendita labor. No sé, con eso os hacéis una idea. Sí, demasiado. Demasiado. Hemos quedado, sí, noqueados. Sí. Yo quiero una biblioteca así. O dos, si son pequeñas. Y de hecho, las estanterías que tiene en el sótano, donde tiene la gran colección de ciencia ficción, pues son como las bibliotecas esas, donde empiezas a girar y se desliza la estantería para poder hacer... O sea, eso es un nivelazo ya muy profesional. Yo quería hacerte una pregunta ya más de curiosidad personal. Haciendo memoria, yo pienso que... Bueno, yo no sé si tú ahora tienes nacionalidad española, pero eres nacido en España, ¿verdad? Sí, efectivamente. Tengo ambas nacionalidades, española y estadounidense. Pues yo creo que eres la única persona con nacionalidad española que ha estado nominada para los premios Hugo, si mi memoria no me falla. Diría, vamos, yo no recuerdo a nadie más. Entonces yo creo que es una experiencia. No me he dado cuenta, qué curioso. Yo diría que sí, ¿eh? Igual me equivoco, pero vamos, yo no recuerdo a nadie más. Y yo quiero saber cómo es, qué se siente cuando a uno le suena el teléfono, le dicen que va a estar nominado, luego todo el espectáculo entre bambalinas de la ceremonia de entrega, que nos cuentes un poco de eso. Yo, vamos, quiero saberlo. Como no lo voy a saber nunca de primera mano, pues por lo menos escucharlo con tus palabras, ¿no? Yo creo que mi respuesta va a defraudar un poco, así que pongo esa advertencia por forma de prefacio. La noticia de la nominación pues llegó por email, ¿no? Entonces me mandaron un email y básicamente el proceso es, te preguntan si aceptas la nominación, porque a lo mejor no todo el mundo quiere aceptarla. Entonces es un proceso un poco formal y les dices que sí, contestas, tienes que contestar un par de preguntas para que se puedan aseverar de que de verdad la obra califica, ¿no? No vaya a ser que haya habido un malentendido y no sea la categoría correcta, etcétera, etcétera. Entonces, ese proceso, pues, muy, muy sencillo y, claro, tardas un poquito en darte cuenta y dices, ah, sí, soy yo, me van a nominar al premio. Esto es más que simplemente un intercambio de datos burocráticos. Pero no sé si es porque yo también tengo un poco de ese tipo de desapego que estábamos comentando. Tampoco, o sea, me emocioné y me hizo muchísima ilusión. Yo, desde luego, una de las cosas es que me encanta que la gente pues haya disfrutado lo suficiente del libro como para que hayan querido votarlo y que intenten conseguir cierto nivel de reconocimiento para el libro. Pero hay una especie de anécdota de trasfondo que os puedo comentar que está directamente enlazada con el proceso este de la nominación. Hace, creo que fue el año anterior, o si no, dos años anteriores, estuvimos en the World Science Fiction Convention y fue justo el día después de, creo que era un sábado, donde había terminado la gala y toda la ceremonia esta que hacen de los premios Hugo. Y estábamos, pues, lo típico, que vas de una fiesta a otra fiesta, estás intentando relacionarte con escritores, etc. Y estaban, pues, alguien nos había comentado que en breve iba a empezar la fiesta de los perdedores, de los premios Hugo, que es la fiesta esta que hace George R. R. Martin hoy en día. Sí, sí. Y, pero claro, en ese momento, pues, no teníamos invitaciones, no sé qué pasó. En cualquier caso, no fuimos a la fiesta y mi novia se quedó con un poco con las ganas, ¿no? Como, joder, hubiera estado bien ir a la fiesta esta de Hugo Losers, tiene muy buen aspecto. Y al día siguiente, pues la gente venía contando ahí todo tipo de maravillas. Habían tenido una banda en directo, habían tenido esto, habían tenido lo otro. Entonces, así, en plan como muy inocentón, yo me puse a pensar y digo, bueno, pues si a mi novia le interesa tanto ir al premio de Hugo Losers, la única posible forma para conseguirlo es que alguien me nomine al premio Hugo y luego perderlo. Literalmente me tendrán que nominar y tendré que perder para calificar para un poco. Eso es lo más caballeroso que he oído en mucho tiempo. Entonces, pues a medida que estaba planeando el proyecto este, el libro de entrevistas, digo, pues mira, cuando esté terminado, si sale bien y las críticas son positivas, intentaré empujar un poco más fuerte de lo que yo normalmente habría hecho para que se nomine, ¿no? Y si a la gente le gusta, pues lo nominarán. Está claro que el libro no va a ganar y sobre todo en este año un nivelazo brutal en esta categoría. Yo creo que uno de los mayores niveles de nominaciones a Best Related Category con escritores como Neil Gaiman, Ursula Le Guin, Carrie Fisher. Sí, sí, sí. me salió perfecta la jugada en ese aspecto. Digo, en cuanto vi a las otras nominaciones, digo, aquí no hay ninguna posibilidad de ganar. Y completamente, de forma inesperada, me mandó un email George R. R. Martin y me dice, he visto que has sido nominado, te quería decir que yo había descubierto el libro por mi cuenta, me parece un libro genial, bla, bla, bla, enhorabuena por la nominación. Yo creo que eso quizás en ese momento sí que fue un momento de más emoción, porque es algo que no te esperas. Sí. Y sobre todo una figura que está pues tan ocupada y que tiene tantos proyectos como un George R. R. Martin. En cualquier caso, le contesté algo al nivel de cierta forma, George, o sea, muchas gracias por tu mensaje. Esto es todo tu culpa, porque no se me había ocurrido ninguna otra manera de entrar dentro de tu fiesta. O sea, el haber empujado el libro ha sido para que Rebecca pueda ir a la fiesta de Hugo. Y el tío dijo, pues no hay ningún problema, ¿no? Podéis entrar sin ningún problema. No hay ningún problema porque vas a perder. Vas a perder. La verdad es que la categoría este año era impresionante, ¿eh? Impresionante. Sí. Podía haber ganado cualquiera y lo hubiera merecido, vamos, sin duda. Era No, sí, no. Creo que es el primer escritor que conozco. Creo que es el primer escritor que conozco que escribe un libro para perder un premio. Bueno, y después, cuando creo que la primera vez que empecé a comentárselo a alguien, me miraron como, bueno, tú eres tonto, ¿no te has dado cuenta que hay otra gente que no son solo gente que ha sido nominada, que está en la fiesta? Y claro, como yo nunca había estado en la fiesta, pues no sabía hasta qué punto luego se relajaba un poco el incluir o el dejar que otra non-winners o non-nominees pudieran entrar también dentro de la fiesta. Ya me explicaron, mira, al principio sí que es una lista y hay seguridad, hay guardas y solo dejan a la gente la lista, pero a partir de a lo mejor de la medianoche o a la una de la madrugada pues ya se relaja mucho el ambiente y entran muchas otras personas. Claro, a mí eso nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? Porque ya te digo, lo pensé quizás de forma un poco naif, un poco demasiado literal, pero bueno, irónicamente, como comento, ese momento de emoción en mi comunicación con George R. Martin, ahí sí que sentí bastante emoción en todo el proceso. Pero una vez que llegamos a la convención en Helsinki, yo creo que yo ya estaba enfocado, como que no estaba pensando mucho, yo soy una de las personas que está nominada. Simplemente he ido muchas veces a los premios, creo que esta es la décima World Science Fiction Convention. Entonces, toda la experiencia se hace un poco más automática, un poco más rutinaria, ¿no? Y cuando fui a registrarme, pues te dan una cosa especial donde te pones el Hugo Nominee Pin. En ese momento sí que se emocionó mucho mi novia. Y yo le miré como diciendo, ¿pero qué pasa? Y dice, no sé, deberías estar disfrutándolo un poco más. Como que se enojó un poco porque yo no estaba demostrando el nivel correcto de emoción. Hugo Nominee Pin. Pero bueno, yo al final lo pasamos muy bien y pudimos ir a la fiesta, etcétera, etcétera. Así que todo salió bien. Bueno, pues si alguna vez quieres ir a la fiesta de los ganadores, a lo mejor tu oportunidad es utilizando tu obra de ficción corta. Si quieres podemos hablar un poco de esa producción que tienes dentro de la ficción corta. Por ejemplo, una de las características que parece que se repite más en tu relato es que te gusta trabajar en equipo. Por ejemplo, pues has trabajado con Adam Troy Castro o con Alex Schwarzman o con más gente. ¿Cómo es tu colaboración con otros escritores? ¿Cómo os ponéis de acuerdo o cómo lo hacéis? Pues la verdad es que el proceso ha sido ligeramente diferente en todas las colaboraciones, incluso con el mismo colaborador, con Adam Troy Castro, que creo que llevamos ya tres relatos diferentes. El primero, pues surgió de una forma completamente imprevista. Él había comentado en las redes sociales que tenía un relato que lo había escrito hace 10 años y nunca se había podido concluirlo. No sabía cómo terminar el relato. Y le parecía que el comienzo estaba muy bien realizado, pero había intentado completarlo de varias formas y ninguna era satisfactoria para él. Entonces comentó algo acerca de que el relato era una especie de tributo a Barry Maltzberg. Y Barry Maltzberg es uno de estos escritores de poemas famosos a lo mejor en New Wave Science Fiction, que es la época que más me apasiona a mí de toda la historia del género. Yo había sido muy devoto y muy estudioso de la obra de Barry Maltzberg. Y creo que a lo mejor pues solo tiene tres lectores hoy en día. Barry Maltzberg no es un escritor que incluso cuando alcanzó máximo reconocimiento, pues tampoco era muy popular. Había gente que le caía bastante mal la obra de Maltzberg. Entonces, cuando comentó esto dentro de Castro, pensé, a lo mejor con este background que tengo tan profundo en Maltzberg, puedo aportar algo, ¿no? Puedo entender qué es lo que está intentando hacer, cuál es el tributo. ¿Es un tributo temático? ¿Es estilístico? ¿Por dónde van los tiros? Entonces le mandé un mensaje y le dije, mira, a mí me apasiona la obra de Maltzberg. He leído a lo mejor, sin exagerar, 35 novelas de Maltzberg, a lo mejor 200 relatos suyos, o sea que estoy bastante puesto. y me dice, pues nada, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Te mando lo que he hecho y tú intenta completarlo. Y le dije, vale, worst case scenario, lo peor que puede ocurrir es que simplemente pues a mí tampoco se me ocurra cómo hacerlo. Y me lo mandó y enseguida fue casi instantáneo el proceso de leerlo. Cuando lo empecé a leer, me imaginé que era un relato tipo Maltzberg y dije, ah, pues haría esto, esto, esto y lo enlazaría de la siguiente forma. Y entonces me lo mandó en un viernes, le escribí la segunda parte del relato, se lo mandé el lunes. Y me dijo, pues me encanta, vamos a mandarlo a las revistas. Y así fue esa colaboración. O sea, fue un proceso imprevisto y muy fácil. Luego, el segundo relato que hizo con él, pues fue un proceso completamente diferente. Adam Troy Castro, que sí que es otro escritor con mucha productividad. Sí, sí. Siempre, y no solo literaria, o sea, en las redes sociales no sí, sé sí, qué estamina sí, sí. tiene, o sea, hace sí, a lo mejor 10 sí. posts, todos larguísimos. Larguísimos y muy profundos, sí. Muy profundos y contestando a todas las personas, además. Sí, sí, sí. Pero bueno, había vendido 3 o 4 relatos a Lightspeed en esa época. Estaba terminando una novela, yo qué sé, estaba a lo mejor a medias de 5 proyectos y había tenido una idea que le parecía muy atractiva y había escrito como una especie de resumen, yo qué sé, en un párrafo de la idea. La idea para el relato sería esto, esto, esto, y estaba, el argumento estaba completo, estaba el inicio, la mitad y el final. Y me mandó un email diciendo, mira, el último relato no salió redondo, me gustó mucho lo que hiciste, lo vendimos analog, bla, bla, bla. ¿Qué te parece esta idea? Y yo le di un par de vueltas y le dije, mira, me gusta mucho, lo único que cambiaría sería, a lo mejor, en la última escena se podría hacer esto de forma diferente. Y me dice, vale, está muy bien, me gusta tu sugerencia, yo ahora mismo no tengo tiempo para escribir el relato, escríbelo tú. Y digo, ¿cómo lo voy a escribir yo si la idea es tuya? Y dice, pues vamos a hacerlo de tipo colaboración. El proceso pues fue ese, yo escribí el primer borrador, luego se lo mandé a él, él tuvo comentarios, ediciones, notas, él hizo el segundo borrador y luego yo hice un tercer borrador, él hizo un cuarto borrador y creo que entre el cuarto y el quinto ya estaba más o menos pulido a un nivel donde nos parecía que era aceptable mandarlo a las revistas. Y luego el tercer relato pues fue de forma diferente también. El tercer relato fue un relato donde estoy intentando pensar, ahora ya ni me acuerdo del proceso de colaboración que fue. Pero fue una variación, no fue ni exactamente como el primero ni tampoco como el segundo. Yo creo que fue un poco más que los dos planeamos el relato, o sea que teníamos input en la primera fase creadora y luego escribimos ciertas partes, o sea, nos alternamos en las partes que escribíamos también. Y esa ha sido la misma estrategia que he seguido con la colaboración con Alex Schwartzman, que acabamos de vender a Analog, y luego también la colaboración con Soraya Dyer, que uh-huh. también se vendió a Analog. En esos relatos, pues, era una idea que nos gustaba a ambos. En el caso de Alex, por ejemplo, es una cosa que surgió en conversación en the World Science Fiction Convention. Y una vez que tuvimos la idea, pues los dos empezamos a mí me gusta planear. Entonces yo no empiezo a escribir cualquier cosa de ficción sin saber exactamente cuál va a ser la resolución del argumento, cuáles son las peripecias que les ocurren a los personajes, etcétera. Todo me gusta tenerlo un poco esquematizado. Ese fue el proceso. O sea, hicimos literalmente un plan donde era escena 1, escena 2, escena 3, desde la primera hasta la última. Y luego, una vez que vimos que estábamos de acuerdo en las escenas y el argumento de los detalles del trasfondo, fue cuestión de decir a qué escena le quedaría mejor a cada uno de nosotros, ¿no? A lo mejor a mí me gusta más esto porque se me da mejor la descripción, a ti te gusta a lo mejor esto mejor porque te gusta el diálogo o lo que fuese. Y entonces repartimos las escenas, las fuimos escribiendo de forma separada y luego una vez que estaba integrado todo dentro de la misma narrativa, pues lo mismo que he comentado. 3 o 4 borradores y varias capas de edición hasta que estábamos satisfechos de que se podía mandar. Muy bien, interesante. Una cosa que me llama, bueno, dos cosas que me llaman mucho de la atención de tu producción de ficción corta es que, bueno, decías que Adam Troy Castro es un autor muy prolífico, y lo es, pero tú también lo eres. O sea, en 3 o 4 años has publicado más de 20 relatos, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa que me llama la atención, ¿no? Y la segunda es que dentro de esa gran cantidad de relatos que publicas hay muchísima variedad, porque incluso dentro de las colaboraciones, por ejemplo, con Castro, un relato y otro tienen bastante poco que ver en cuanto a estilo, a temática, ¿no? ¿Cómo consigues, por un lado, escribir tanto y escribir tan variado a la vez? Pues sí, fíjate, y justo ahora que lo has dicho, me he dado cuenta que este relato que acabamos de vender a Alex Schwartzman y yo, The People vs. Craig Morrison, este es el relato número 30, desde que he empezado a vender, a lo mejor desde el 2013 o 2014. Uh-huh. O sea, que comparado con nuestros escritores, ¿sabes? Ken Lewis empezaría a darle risa, ¿no? 30 relatos los escriben un fin de semana directamente. Bueno, ahora no tanto, ¿eh? Ahora como está con las novelas. Ahora no tanto, eso es cierto, con las novelas titánicas que escribe de fantasía, sí, sí, pues sí. Ya no tiene ese bandwidth. Pero bueno, yo creo que la respuesta a las dos preguntas es que la respuesta a una es la respuesta a la otra. Precisamente porque hay tanta variación, me resulta más asequible el poder escribir más relatos. Si fuesen todos más parecidos o relacionados a la misma temática, pues yo creo que sí que sería, no sé, un poco, me daría la sensación de que me estoy estancando quizás o de que no son tan interesantes. Pero yo como lector me gusta leer mucho dentro del género pero incluso leo más fuera de género que del género. Entonces hay muchos escritores que me llaman la atención, que no tienen nada que ver con la ciencia ficción, y siempre existe esa pregunta de ¿y si esta técnica se puede adaptar? O si esta persona intentase escribir un relato de género, ¿cuál sería el efecto? ¿Cómo quedaría? Entonces yo cuando me planteo escribir un relato de ciencia ficción, normalmente estoy buscando conseguir un efecto muy específico. Uh-huh. Y se trata de aplicar lo poco que sé y lo que voy aprendiendo a intentar conseguir ese efecto. Y normalmente los efectos, pues yo creo que todos los 30 relatos persigo cosas diferentes. Decías antes que tu época favorita de la historia de la ciencia ficción es la New Wave. Sin embargo, yo en muchos de tus relatos sí que detecto, quizá por como decía Silverberg, por tu background en física, una querencia hacia la ciencia ficción dura, ¿no? Tienes muchos relatos publicados en Analog, por ejemplo, y yo me estoy acordando, por ejemplo, de Endless Forms Most Beautiful, que a mí se me da un aire a Greg Egan, por ejemplo, o tu uh-huh. colaboración con Thoraya Dyer, que es un relato que tiene una parte humana muy potente y de personajes, pero que tiene una base también de ciencia ficción dura, fundamental. ¿Cómo compaginas ese gusto por la New Wave con la ciencia ficción hard, que parecen un poco contrapuestas? Eso es una pregunta muy interesante también. O sea, claramente yo creo que algo depende de cuál es la revista o la publicación, ¿no? Entonces, claro, si seleccionamos los 4 o 5 relatos que han aparecido en Analog, tienen mayor énfasis la ciencia y en esos aspectos de extrapolación un poco más rigurosa, ¿no? Sin embargo, yo creo que he escrito similar cantidad, sino más relatos que son muchísimo más experimentales. Y por citar algunos ejemplos, tuve un relato que apareció en una antología que se llama Cyberworld, que se llama WYSIOMG. Y básicamente es un acrónimo que me inventé, que es What You See is OMG, que deriva del acrónimo de la época de los 80, donde estaban empezando a comercializarse las computadoras, que es What You See is What You Get, ese tipo de sistema operativo. Entonces, este es como una especie de riff, ¿no? En vez de decir What You See is What You Get, es What You See is OMG, donde OMG claramente significa Oh My God. Entonces es What You See is Oh My God. es una especie de chiste súper súper complicado que casi nadie me imagino habrá pillado. Pero bueno, por ejemplo, ese relato está escrito en la primera persona de una persona que ha sufrido daño cerebral. Y está escrito pues con falta, o sea, la gramática es completamente incorrecta. Hay muchas frases que son, lo que no sé cómo se dice en español, pero en inglés se dice run-on sentences. Básicamente frases que deberían estar separadas por punto y aparte, pero están amalgamadas, porque intenta reflejar el proceso de pensamiento del narrador. Por ejemplo, ese cuento o un cuento que publiqué, creo que fue en el 2014, en una revista muy experimental que se llamaba Bahamut, y ese cuento se titula The Romance of Flying on Dead Languages. ¿Cuál es el romance de viajar aéreamente en idiomas muertos? O sea, que el título ya yo creo que tiene un efecto mucho más tipo New Wave. Y luego ha habido incluso, por ejemplo, la revista que edita Mike Resnick en Galaxy's Edge, ahí lo que he intentado hacer son algunos relatos que son una especie de homenaje a otros escritores que me gustan. Entonces, por ejemplo, hice un relato que se llamaba Eine kleine Nachtfilm, otra vez una especie de chiste basado en la música de Mozart, Eine kleine Nachtmusik. Pero el relato es un homenaje a Ray Bradbury. Entonces, una persona que le gusta a Ray Bradbury, pues si se encuentra con este relato va a haber ciertas referencias dentro del diálogo a ciertas frases. No sé si lo habría tenido. Este es el de la gente que va a ver una película, un planeta, ¿verdad? Eso es, exactamente. Entonces, por ejemplo, en ese relato, aunque a lo mejor no parece a nivel... La prosa es bastante transparente. El relato es bastante extraño y no hay una resolución clara. Sí. El relato solo funciona como a nivel metafórico, digamos. No es un argumento típico de un protagonista y sus aventuras. Entonces, ya te digo, yo creo que sí, es cierto que me gusta hacer la extrapolación rigurosa. Y mira, cuando yo era lector me encantaba The New Wave, pero también en esas lecturas pues confluía y se mezclaba la influencia de Greg Egan, que tú has mencionado. Greg Egan me ha gustado mucho. Stephen Baxter me gusta bastante. Otros escritores que han hecho ciencia ficción que en su momento se consideraba más rigurosa, yo creo que Arthur C. Clarke me ha influenciado bastante, por ejemplo, también temáticamente. Pero sí, es como alternar, ¿no? Y lo que decía antes del efecto. ¿Qué efecto quiero conseguir? Sí. Está claro. No, vamos, también te iba a preguntar un poco por los homenajes, ¿no? Por el homenaje a Malzberg, por este relato de homenaje a Bradbury, que sí que es otra constante, ¿no? En tu producción. Sí, es cierto. Y de hecho, tengo un relato de terror que se publicó en una revista que se llama The Journal of Unlikely Entomology, que ya no, uh-huh. ya no está vigente, pero se puede encontrar online, que se llama Miranda's Wings. Y ese relato, pues también fue un relato de terror que estaba específicamente pues, inspirado en algunos otros escritores que me habían llamado la atención. Por ejemplo, la obra de John Fowles, un escritor literario estadounidense. Y un relato que va a aparecer en un libro... Bueno, he dicho estadounidense, es británico, pero bueno, lo acabo de pillar. Un relato que va a aparecer en una nueva antología que se llama Blood Business, que es una antología que reúne cuentos del crimen, por una parte sobrenaturales y por otra parte no sobrenaturales. Mi cuento es de la especie no sobrenatural. Uh-huh. Se llama Morphing. Y, por ejemplo, en ese es un cuento que está directamente inspirado por un relato que publicó hace años Joyce Carol Oates, que es una escritora que sigo con bastante afición también. Ese sería otro ejemplo donde no, incluso ya está fuera completamente de género, pero es un efecto que intenté alcanzar, que se acercaba un poco a lo que había hecho Joyce Carol Oates en ese cuento. Y la pregunta es, ¿sacas tiempo para escribir? ¿Ficción, no ficción? ¿Sacas tiempo para leer muchísimo? ¿Cómo lo haces? Bueno, aparte de lo que comentábamos antes, no sé si era off the record de no tener hijos, que es importante, pero vamos, a mí me parece... Porque decíamos que Silver Bear está muy leído, pero tú no le andas a la zaga, ¿eh? No. No sé, yo creo que a lo mejor la clave para leer mucho es simplemente disfrutar muchísimo de la lectura. Yo siempre he tenido la personalidad de que prefiero ser una persona que se especializa en varias actividades en vez de intentar abarcar muchas actividades y no entrar en profundidad. Entonces, la física me llamaba la atención, me licencié en físicas, la literatura siempre me ha gustado, soy un lector empedernido y me gusta leer mucho en inglés, pero de vez en cuando también incluso leo en español. Creo que había un escritor literario español que tenía una frase que me gustaba bastante, que decía que la biblioteca es la verdadera patria de uno. Y yo, al haberme mudado bastantes veces de país en país, habiendo vivido en España, en Alemania, en Estados Unidos, pues quizás también me relaciono con ese sentimiento de que el país de la literatura es quizás la única patria que claro. tengo. Ayuda mucho a completar ese proyecto de identidad, ¿no? O sea, uh-huh. cómo defines quién eres respecto a los textos literarios, pues en algún momento tendrás que poner fronteras, no puedes abarcar todo. Y creo que eso lo dice Silverberg también en el libro. Entonces, el disfrutar mucho quiere decir que hay... que me limito en mis actividades. Me gusta leer, me gusta escuchar música, me gusta mucho el cine, eso sí, soy un poco cinéfilo. Y el resto, básicamente, soy muy estricto con no hacer cosas que a lo mejor pueden quitar tiempo de esas actividades, porque las considero preciosas, pero también las considero vitales, las considero necesarias. No me siento bien si no la realizo. Sí, sí. De todas maneras, lo de los hijos ayuda, ¿eh? Porque yo con leer me pasa lo mismo, pero me duermo ahora, que antes no me pasaba. Y es porque llegas más cansado. De todas formas, Leti y yo hemos descubierto últimamente un truco, que es llevarlos al parque y llevarte un audiolibro. Sí, y entonces, sí, mientras juegan en el parque, por lo menos estás aprovechando el tiempo, no para leer, pero sí para que te lean un libro, por lo menos. Yo ahora mi truco definitivo es ir a trabajar en transporte público. Sí, eso es importante. El problema son las madres que quieren socializar en el parque. Sí, eso. El problema, hay que poner... Tenía que haber una ley contra ello. Ya, yo solo... No me hable. Sí. Oye, Álvaro, yo tenía una pregunta. Hemos hablado de tu ficción corta, pero yo tenía curiosidad por el tema novela. ¿No estás trabajando en ninguna novela en solitario, digamos? La que tienes hasta ahora que yo tengo controlada es la que has hecho con Silverberg, que también es a cuatro manos, ¿no? Las dos que has hecho con... No, una, ¿no? Es con Silverberg. ¿Para cuándo una novela solo de Álvaro Cinos Amaro? Pregunta muy oportuna. ¡Chan, chan! Justo la semana pasada acabo de terminar el primer borrador de mi primera novela en solitario. Así que, no sé, he tardado a lo mejor cuatro meses y pico en escribirla, y es una novela que a mí me gusta, pero nadie la ha leído salvo mi novia, lo cual quiere decir que no tengo ninguna idea objetivamente o pseudo-objetivamente si tiene posibilidades comerciales. Yo considero que es una novela muy poco comercial, pero también considero que soy, no sé juzgar exactamente qué es lo que quiere decir venta comercial, porque muchas veces me sorprende lo que vende y luego hay otras cosas que digo, pues eso se ha publicado y yo creo que todo el mundo lo debería leer y luego a nadie le gusta, como la obra de Malmsberg, por ejemplo. citar a alguien de género. Así que sí, eso lo he completado y tengo un agente, he firmado con la compañía Jabberwocky, que ofrece, representa a bastantes otros clientes, incluyendo a gente como Brandon Sanderson o Adam Troy Castro. O sea que no hacen ciencia ficción, pero también fantasía. Se lo acabo de mandar a mi agente y ahora es cuestión de esperar hasta que me conteste y me diga, oye, esto... ¿Qué exactamente estabas fumando cuando has pensado que esto sería una buena novela? No, oye, pues es una gran noticia. Espero que vaya muy bien y estaremos muy pendientes, ¿no? De ver qué sale de aquí. ¿Y de qué va? Es una... Básicamente es una alternate history. Es una alternate history que se desempeña en Nueva York en los años 70. Uno de los... O sea, el personaje... Antes, de hecho, creo que alguien ha hecho referencia a Among Others, de Joe Walton. Uh-huh. Sí. Pues una de las cosas que me gustó bastante de esa novela era el hecho de que los personajes podían hablar tranquilamente de la ciencia ficción y no había ningún miedo de que el lector de la novela va a pensar que esto es un poco raro, ¿no? Porque hasta recientemente, normalmente, los personajes dentro de las obras de ficción, de ciencia ficción, pues ha habido como esta especie, no necesariamente de tabú, sino de esta especie de entendimiento de que rompe un poco de la magia de que sea una historia ficticia, de que los personajes hablen de otras historias ficticias. Porque entonces te recuerda demasiado al mundo real, tú como lector, que ya conoces. Pero bueno, yo creo que lo que decía Joe Walton hace muy buena labor de demostrar que dramáticamente eso se puede usar a gran efecto y no tiene por qué romper la magia de que estás leyendo un texto ficticio. Y entonces, en mi alternate history 1970s, la cosa que es un poco quizás diferente a muchas otras alternate histories es que aunque los eventos de ese mundo son ligeramente diferentes y en respecto a la tecnología bastante diferentes a los nuestros, todos esos eventos, habiendo sido diferentes, han llevado a las mismas combinaciones de palabras en textos literarios dentro del género de la ciencia ficción. Es decir, todas las obras de ciencia ficción que nosotros conocemos son exactamente las mismas, aunque es diferente. Y al principio parece que es una noción un poco absurda, pero claro, si hay de verdad una cantidad infinita de realidades paralelas, tiene que haber una donde de esa combinación, de eventos diferentes, textos idénticos. A mí me recuerda a Borges. Eso me suena un poco borgiano, ¿no? ¿Cómo es? No se me ha ocurrido, pero es cierto, sí. Pierre de... ¿Cómo es? Escribe el Quijote, ¿cómo es? Pierre Menard. Escribe Menard, el Quijote. Sí. Pues mira, a mí me ha recordado el otro día en clase con los alumnos veíamos un vídeo de cómo el número pi contiene todo el Quijote. Y también me ha recordado eso. Bueno, eso no está demostrado, ¿eh? Eso no está demostrado, pero se hacía una asunción de que era un número con una distribución normal. Hacía una serie de asunciones que sí se cumplían. No, eso es un problema abierto. Seamos serios. Es un problema abierto y en segundo de eso, más abierto todavía. Pero como vídeo era chulo. Pues nada, o sea, entonces ese es el concepto, ¿no? Donde combino... El personaje, el protagonista de esta novela, es un ávido lector de la ciencia ficción. Y entonces le encanta comentar y relacionarse las experiencias de su propia vida en términos de ciencia ficción. Pero es ciencia ficción de segunda, tercera, incluso ínfima categoría. O sea, no es la buena ciencia ficción de los años 70. Es ciencia ficción que mayoritariamente hoy en día nadie recuerda. Entonces juego un poco con eso, ¿no? Porque a lo mejor un lector muy, muy especialista en el tema, que a lo mejor es experto en la ciencia ficción de los años 70, pues dirá, pues mira, estos son todos relatos reales y son antologías reales y son novelas reales. Pero un lector que no conoce mucho puede al mismo tiempo malinterpretarlo o interpretarlo incorrectamente como que son obras ficticias porque es una realidad alternativa. Entonces, esa duda existe para el lector que no es especialista, como digo, pero los lectores que sí que conocen del tema pues se darán cuenta que son obras reales. Y es la historia, básicamente tiene... Las tres grandes influencias, aunque no se me había ocurrido lo de Borges, por cierto, le tengo que mandar un mensaje ahora a mi agente diciendo que es, dentro del pitch hay que meter la palabra Borges. Sí, porque sí, no, sí, por supuesto. Eso puede tener muy buen efecto, pero yo creo que las tres influencias primarias son Thomas M. Dish y sobre todo su serie de relatos interrelacionados que se publicó bajo el título 334. Sí, sí. Ajá. Luego una de las novelas de Ursula Le Guin, The Left Hand of Darkness, muy conocida. Sí. Y luego el clásico de Silverberg, Dying Inside, que es uno de mis clásicos personales también, mis libros favoritos. Entonces mi novela, pues lo que digo, un alternate history, 1970 en Nueva York, un personaje que está sufriendo una crisis existencial, es ávido lector de la ciencia ficción, donde la ciencia ficción es idéntica a la nuestra, pero la tecnología es diferente, y hace un poco homenaje a estas tres obras, que son precisamente tres obras que nunca explícitamente se identifican en el texto. ¿Y la ciencia ficción es idéntica a la nuestra y el resto de la literatura también, o solo la ciencia ficción? El resto de la literatura también. Vale. Básicamente todo lo que es combinaciones de palabras en textos. Vale. No es por nada, pero nos la vendió su bebé. Sí, yo por mí me la leía ya la puedes estar mandando, sí. Quítasela a la gente. ¿Para qué la quiere la gente? Tú mándala para acá, para España, que compro, nosotros compro, yo, sí. Compramos tres. Póngame tres, por favor. Pues está bien, es la primera vez que comento así en público un poco el... Y encima primicia mundial. Ahora tenemos que editar rápido, Leticia. Eso es lo malo. Pero bueno, lo intentaré hacer lo antes que pueda. No, la verdad, Álvaro, suena muy, muy interesante. La verdad es que a mí la historia alternativa es un género que me gusta mucho y por lo que has dicho, pues mira, tiene una pinta muy buena, la verdad. Sí, al fin y al cabo es una especie de excusa, porque, o sea, cuando me preguntaba Elías antes cómo la productividad y las colaboraciones, pues parte de la respuesta es también el ser un poco vago, ¿no? Porque la otra persona tiene que hacer la mitad de la labor, no lo tienes que hacer tú todo solo. En el caso de Silverberg, yo había leído tanto de Silverberg que digo, esto es un libro que puedo realizarlo con mínima preparación. Pues esta novela también es homenaje a muchos escritores olvidados de la ciencia ficción de los años 70, donde yo pienso, los conozco, no tengo que hacer mínima preparación. Y lo que no sea real, pues me lo puedo inventar. Ahí está Alternate History. También me recuerda un poco a, ya que decías sobre todo que son obras un poco de segunda o de tercera, no sé si has leído, bueno, seguro que lo has leído, porque como lees tanto, Osama de la Vitidad. Ah, no, ese lo tengo en la lista, no lo he leído. Ese. Pues también es una historia alternativa en la que Osama Bin Laden es un escritor de novelas pulp de lo peor y son muy populares. Y entonces se habla en muchos momentos, pues eso, de las novelas que... Bueno, es un personaje de novelas pulp que escribe otro escritor, ¿no? Es una cosa así un poco complicada. Curioso. Y me ha recordado también un poco esa idea, ¿no? Del punto de contacto con la realidad a través de la literatura en un mundo alternativo. Ah, pues fíjate, eso es muy interesante porque yo había oído hablar del libro este de Osama, pero sabía que era alternate history, pero no sabía que tenía nada que ver con el personaje en sí como figura literaria. Y ahora, sí. y ahora que me haces este resumen, lo primero que me imagino es que a lo mejor será como una especie de respuesta moderna a un clásico de Norman Spinrad. No sé si conocéis. Ah, sí, The sí, Iron sí. Dream, de sí, 1962, sí. Donde básicamente Hitler es un personaje que también escribe ciencia ficción de muy mala categoría. Sí, que tiene puntos en común, Pues a mí me ha hecho pensar, así de lejos y bizqueando un poco, en el que recomendaré al final. Cosa que... Sí, Pero hasta que no lo recomendemos al final, no sabréis cuál. No se sabrá. Nos mantienes en suspense, muy bien. Sí. Y, Álvaro, una pregunta. Ya que hemos hablado de tu obra de ficción y centrándonos un poco en algo que has dicho con anterioridad, publicación de reseñas y demás, ¿en qué te basas cuando escribes reseñas sobre libros? Ya lo he dicho un poco antes, pero si lo puedes explicar un poco más en profundidad para que los tres que estamos aquí, que somos todos reseñadores, nos podamos copiar vilmente. Pues sí, con mucho gusto. Hago reseñas de libros para la revista Orson Scott Card's Intergalactic Medicine Show. Entonces, tengo mensualmente, normalmente, hago una reseña de dos libros. Y la verdad es que soy muy afortunado porque me dejan ellos a mí escoger los libros. Y lo que hago es, normalmente, al principio de año, pues elaboro una lista basada en lo que aparece en Forthcoming Publications and Locus y en algunas otras publicaciones de cosas que me llaman la atención. A lo mejor... Hay ciertos autores que me gusta seguir su obra, luego hay ciertos géneros que me gustan más que otros, y sobre todo lo que me gusta en reseñas es intentar cubrir gente que escribe su primera novela, porque siempre me parece que necesitan un poco más de ayuda o quizás pues, se infravalora toda la dificultad en lo que es escribir la primera novela, ¿no? Y luego también me gusta hacer reseñas de antologías y de colecciones de cortos cuentos, porque me parece que en las reseñas hay mucho énfasis en las novelas, pero las antologías, para mi gusto, contienen algunos de los experimentos pues, más interesantes, literarios, dentro del género. Pues básicamente esos son los criterios que sigo para elegir los libros. Luego, en la revista The Words, que publica Hex Publishers, que es una revista online también, cada mes hago la reseña de una o dos películas, porque ya he comentado, me gusta mucho el cine, y casi todas son de terror, porque estoy bastante obsesionado con el cine de terror en los últimos 2 años. No sé por qué me ha dado una fiebre muy, muy, muy severa por el cine de terror. Y luego normalmente he empezado en los últimos tres números también he empezado a hacer entrevistas con escritores de terror o de weird fiction o algo así. Eso es donde publico las reseñas. Y luego lo que hago en el blog de Locus es que invito a diferentes escritores a que hablen acerca de sus propios libros. Y normalmente ahí pues lo mismo. Intento promocionar más cosas que pienso que a lo mejor son menos comerciales o escritores que yo creo que están infravalorados por el público en general. Pero no sé si eso contesta la pregunta. O sea, yo a lo mejor preguntabas más por cómo es el proceso de crear la reseña o qué. Bueno, sí, pero vamos, que la respuesta que has dado me ha resultado también muy interesante. Si nos puedes decir también en qué te basas para hacer la reseña o cómo la escribes, pues eso que podemos aprender todos. Bueno, y por cierto, o sea, vosotros habéis comentado que hacéis reseñas y tenéis blog, ¿verdad? Porque yo creo que he leído algunos comentarios de Miguel Seguros, sí. y de Elías también, Sense of Wonder, ¿no? ¿O cómo se llama? Sí. Yo tengo un blog, pero que está parado desde hace fácil más de un año y... ¿no? O algo así, estaba parado. ¿Cómo? Sí, puede ser. Lo que pasa es que las reseñas que he ido escribiendo últimamente las he escrito o en el blog de Elías o en otros sitios más. Ah, vale. Sí. El mío lo tengo parado, pero he seguido escribiendo reseñas. Lo que pasa es que a un ritmo no todo lo que leo lo reseño. Y en Goodreads sí que soy más activo. Ah, sí, es cierto. He visto algunas cosas que has comentado en Goodreads. Pero bueno, en Goodreads también normalmente intento hacer pues cosas de una frase o de dos, porque tampoco... Claro. Yo me enrollo un poco más que una frase o dos, pero más informal de lo que hacía cuando escribía en el blog. Pues más... Ya. ¿Y tú, Leticia, dónde publicas? ¿Tienes blog también? Sí, mi blog es Fantástica Ficción. Es que es menos conocido que el de Lía y el de Miquel, pero sí, también hago ahí mi reseña. ¿Pero tan bueno o mejor? Sí, una cosa loca. Sí. De hecho, yo donde más reseño ahora es en el podcast, en Neonostromo es donde más reseño, pero que ahora también se va a reactivar prontito. Pues nada, tendré que ponerme al día con tu blog, Leticia, que lo tengo Harás muy bien. No te preocupes. Y lo que es respecto a lo que decíamos antes, es pertinente, yo creo, ahora. O sea, en el proceso de reseña, por ejemplo, cuando hablo de libros en la columna esta mensual de Intergalactic Medicine Show, yo creo que lo que hago es como una especie de híbrido entre pura reseña y un poco de crítica literaria. Y en verdad, yo creo que si hiciese una reseña pura y dura, pues con eso sería suficiente para lo que ellos buscan, ¿no? Pero es que no me puedo contener, me apasiono tanto por entrar un poco más en la profundidad del libro que siempre pues excedo un poco de las palabras o meto algunas citas, intento dar un poco más el sabor del libro dentro del contexto. Normalmente intento darle la idea al lector de cuál es el estilo, identifico a lo mejor dos o tres cosas que me gustan o alguna carencia, pero sobre todo enfatizo el porqué de lo que me gusta o el porqué de la carencia. Yo creo que sobre todo esa es la estrategia que sigo para intentar que las reseñas pues sean más o menos entretenidas de leer, pero que aporten algo al lector más allá de thumbs up o thumbs down. Una cosa que decías antes que a mí me parece muy importante en las reseñas es el situar el libro, ¿no? De manera rápida intentar, aunque a veces es difícil, colocarlo en un género o subgénero o lo que sea, y sobre todo relacionarlo con otros libros o otros autores parecidos para que el lector de la reseña se haga una situación de lugar rápida. Yo eso es algo que intento hacer, ¿no? Sobre todo porque muchas veces cuando leo encuentro similitudes con otros libros y que me parece que es útil, ¿no? Entonces, cuando lo decías antes, sí que me gustó porque estoy muy de acuerdo con ello. Sí, y a mí también una cosa que me parece importante, que a lo mejor hay otras personas que escriben reseñas que no lo hacen tanto, es, y esto es un gusto puramente personal, a lo mejor hay personas que les parece una práctica odiosa, pero a mí me gusta ser muy abierto respecto a qué relación, si tengo alguna relación, ajá, o cuál es el conocimiento previo, sobre todo, que tengo de la obra o del autor. Mm-hmm. Entonces, por ejemplo, en mi columna más reciente, que de hecho ha salido hoy, uno de los dos libros que cubro es Paperbacks from Hell, que es un libro de no ficción que ha escrito un escritor de terror, Grady Hendrix, y es básicamente un estudio del fenómeno de publicación de horror paperbacks en la época de los 70 y los 80. Y es un libro excelente respecto a... Es un libro que me gustó muchísimo. Pero, por ejemplo, cuando empiezo esa reseña, pues me parece importante decir que el único conocimiento que yo tenía acerca de Grady Hendrix es que había leído un relato corto suyo y luego me puse en contacto con él porque descubrí que había escrito artículos para Tor.com que me habían gustado mucho acerca precisamente de estas novelas de terror hoy en día olvidadas o desconocidas, y le pregunté si él conocía alguna referencia que fuese un estudio serio y profundo de todas estas obras. Y su respuesta fue: estoy escribiendo ese estudio, puedes esperarte hasta septiembre. O sea, entonces dije, yo creo que el lector debería conocer esa información, ¿no? Porque claramente cuando yo recibí el libro tenía una expectativa muy grande. Y hay algunas críticas que le hago al libro que a lo mejor hay otras personas que no he visto en ninguna otra reseña que le hagan esas críticas. Pero tengo que ser honesto y decir, mira, por una parte tenía una expectativa muy alta y me parece un libro increíble, pero por otra parte tampoco me parece perfecto. Y estas son las razones. Hendrix es el autor de Horror Store, ¿no? Esta novela de zombies situada en una especie de Ikea o algo así, ¿no? Eso es. Y My Friend's Exorcism y un par de otros también. My Best Friend's Exorcism. Y luego la otra novela que a lo mejor también sirve para... Lo que estamos comentando, la otra novela que curo en esta última columna es la primera novela de Annalee Newitz, Autónomas. Ah, sí, sí. Mm-hmm. Sí, sí, la estás escuchando, Leti, ahora. ¿Me estás leyendo ahora? Genial. La terminé ahora una semana. Está muy bien, sí. Pues fíjate, es una novela que también dije, mira, es la primera novela y ya por eso me parece interesante. Mm-hmm. Sé que hay mucha publicidad y la gente lo va a estar discutiendo. Me gusta elegir novelas de vez en cuando que sí que son parte de la conversación, ¿no? Más mm-hmm. presente o contemporánea de la ciencia ficción. Vi que había un comentario en la portada que me pareció impresionante. O sea, básicamente Neal Stephenson decía en la portada que esta novela era el equivalente, lo que había hecho Neuromancer al internet, para internet, esta novela lo hacía para la inteligencia artificial y la biotecnología. Me pareció una frase muy, muy seria. Pues sí, muy sugerente. Muy sugerente. Entonces, también eso me ayudó a abrir el apetito para leer la novela. Me la leí y, básicamente, el último párrafo de mi reseña es, vamos a ver, ahora que la he leído y la he analizado y he estado reflexionando acerca de la novela, ¿de verdad me parece que es correcto ese asesoramiento de Neal Stephenson o es un poco de marketing hype? Yo voto por lo segundo, ¿eh? Siendo una novela buena, no sé qué habrás puesto tú, pero vamos, está muy bien, pero esa frase promocional es... Uf. Pues mira, sí, en breve, básicamente mi opinión es que el mundo que crea sí que creo que tiene la misma densidad de extrapolación y de ideas uh-huh. que tenía Neuromancer. Lo que me parece que no, la comparación no se sostiene a nivel estilístico, porque Neuromancer, uh-huh. además de esa densidad conceptual, claro, tenía una sofisticación estilística increíble. Sí. Y yo creo que por muchos motivos diferentes, Annalee Newitz ha elegido pues escribir su novela en una prosa bastante comercial y bastante transparente. Sí. Entonces, yo esas son las dos partes que apunto sí. en la reseña. No sé qué pensáis. Yo lo tengo que leer, lo tengo pendiente. A mí me llevo 20%, no me ha dado tiempo. No, yo no voy a hacer muchos spoilers, pero a mí me flojea un poco. Hay dos tramas principales y hay una que me flojea un poco. Me parece que está excesivamente alargada. Uh-huh. Me gusta más una que la otra. Creo que retrasa demasiado la conexión entre las dos y luego lo resuelve demasiado rápido. Ya. Es la pega que yo le pongo. El mundo sí me parece muy sugerente, aunque yo no me acabo de creer que hayan pasado ciento y pico años hasta ese mundo. Me parece que si han pasado tantos años debería haber más cambios. Lo veo como algo más cercano, uh-huh. pero sí que me parece muy sugerente. Los personajes también, la relación entre Paladin y otro personaje que comparten esa trama. Pero le pongo esas... ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Creo que tiene muchas cosas buenas, pero no es una novela perfecta, ni mucho menos para mi gusto. A mí me recordó un poco la investigación que hace acerca de qué es la consciencia de un ente artificial. Uh-huh. Me recordó un poco a la novela que salió de Tor.com de Martha Wells. Sí. No sé si la habéis leído. All Systems Red. Sí. Sí. Sí, ahora que lo dices no había caído, pero sí que es el mismo tipo de personaje de alguna manera, ¿no? Que está a medio camino entre lo humano y lo robótico, ¿no? No es ni de aquí ni de allá y entonces tiene que definirse, ¿no? Eso es interesante. Y sí, incluso si te fijas, nos mantenemos spoiler free, pero incluso si te fijas en la conclusión, hay un paralelismo bastante fuerte en cómo se termina de definir. Ajá. O no definir. No había caído, pero tienes toda la razón. Aquí estoy tomando notas para mi reseña, no se va a notar luego. Tengo que escribirla muy rápido antes de editar el podcast. Para que no se note mucho. ¿Tenéis alguna pregunta más o queréis que me haga una última? Vale. Si tenemos tiempo, sí, abusando ya de la amabilidad de Álvaro. Hablabas antes de tus colaboraciones con la revista Clarsworld. Y yo recuerdo con mucho cariño una mesa redonda que dedicaste a la ciencia ficción española en la que participaron pues muchos de los mejores escritores que tenemos en nuestro país, Elia Barceló, César Mallorquí, Aguilera, Marín, Martínez, Eduardo Vaquerizo, Javier Negrete, bueno, vamos, casi un quién es quién, ¿no?, de la ciencia ficción española, sobre todo de la más clásica, ¿no? Quería preguntarte un poco cómo es la red, tú que has vivido en España, en Alemania, ahora en Estados Unidos, ¿cómo es la recepción de las obras que vienen de fuera del mundo más anglosajón, de lo que está escrito en inglés en cuanto a la ciencia ficción? Con los premios Hugo que han recibido Liu Cixin, Hao Jingfan, parece que hay una mayor presencia sobre todo de la ciencia ficción china, pero en general de más traducciones. ¿Crees que hay más apertura? ¿Crees que para la ciencia ficción española puede haber ahí un mercado? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es la recepción tú que tienes un poco la experiencia de primera mano y que conoces también el mundo de la literatura de género en español? Quiero asegurarme de que he entendido bien la pregunta. Uh-huh. Respecto a la apertura dentro de la publicación comercial de ciencia ficción, sí, por ejemplo, en Estados Unidos, exacto, apertura a traducciones, a sí. Y si, tanto a nivel de publicación como la recepción un poco a nivel de los fans. Yo desde luego creo que sí que ha aumentado la apertura. O sea, claramente es la primera vez que hemos tenido una novela que, lo que tú dices, que ha sido ganadora del premio Hugo, que ha sido traducida. Por ejemplo, en las vastas antologías que hacen el dúo dinámico de los Van der Meer, contienen traducciones algunas veces por primera vez, ¿no? Sí. De bastantes otros idiomas. Y yo creo que esas antologías tienen buenas críticas y aunque a veces son un poco polémicas, yo creo que las polémicas las hacen adrede, sí, sí. Y normalmente pues venden bien y yo creo que son aceptadas por los lectores. Pero ¿hasta qué punto eso es parte del fenómeno más global de diversificación, de intentar tener ciencia ficción que no sea estrictamente con personajes blancos, heterosexuales, del mundo anglosajón, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la variedad respecto a lo que es exploración de normas no binarias, de valores no anglosajones, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es parte como de esa tendencia de abrirse un poco más a otras culturas y a otros puntos de vista en general. No sé hasta qué punto, yo lo que me imagino es que a medida que la gente que compra los libros, esta generación, pues envejezca, la gente normalmente se hace menos flexible a los cambios. Entonces, yo creo que depende más de las generaciones venideras. ¿Hasta qué punto las personas que hoy en día son adolescentes, que comprarán ciencia ficción, a lo mejor en la próxima década, tendrán más poder adquisitivo y podrán determinar cuáles son las corrientes dentro del mundo comercial? ¿Hasta qué punto a esas personas incluso les dará igual? No prestarán atención a cuál es el nombre del autor o cuál es la identidad. Pero yo creo que eso está relacionado con lo que a mí me parece que es un poco el colapso de los géneros en general. Entonces, por ejemplo, ahora mismo Katsu Ishiguro ha sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura y es un escritor que ha escrito ciencia ficción y fantasía. Never Let Me Go y The Buried Giant son libros de ciencia ficción y fantasía. Ha ganado el Premio Nobel. Y esos libros no se publicaron como libros de género. Si leéis, por ejemplo, el libro de ensayos de Gary Wolf, que es sí. un observador muy, muy astuto de todas las tendencias y que... Ese sí que escribe reseñas. Pues su libro Evaporating Genres tiene un par de ensayos donde hace ese tipo de argumento, ¿no? De que en el pasado existían muchos géneros que han colapsado y en el futuro la tendencia parece ser de que va a haber menos géneros. Eso no quiere decir que el tipo de historias que nos gustan a nosotros vaya a desaparecer, sino simplemente que no se van a publicar como este tipo de historias. Pues a mí me parece que eso va a ser un proceso muy parecido, pero respecto a traducciones, identidades de autores, valores culturales, todo lo que estábamos hablando. Yo también lo creo, y de hecho sí, el libro de Gary Wolf lo había leído y siempre me ha interesado mucho esto, la aparición que hace, el uso que hace del género, pues lo que llamamos mainstream aquí normalmente, ¿no? La literatura más general. Yo siempre he pensado que el género tiene mucha tendencia a mirarse a sí mismo y aunque sí. eso tiene una parte que está bien, porque de alguna manera refuerza la idea de tradición y establece un diálogo con lo que se ha hecho anteriormente, también tiene el riesgo de que se estanque un poquito. Entonces... me parece muy interesante todo movimiento que vaya a expandir sus fronteras y a que se trate con normalidad distintos recursos que se usan en la ciencia ficción o en la fantasía y llegue a lectores que no son los habituales, a mí me parece súper interesante y creo que sí que hay algo de esa tendencia. Ya. Yo lo que sí veo es precisamente lo que tú dices, ¿no? De una mayor apertura a diversidad de identidades o de exploración claro. de personajes distintos, y yo creo que eso enriquece el género muchísimo, o sea, vamos, me parece vital. Personalmente yo soy muy fan de la ciencia ficción china y, uh-huh. y de autoras como, yo qué sé, pues en Eddie o Corafor o como Aliette de Bodard, que la tuvimos también aquí en el podcast, que aportan una visión completamente diferente, ¿no? Fuera de lo que era, pues, un cauce como más homogéneo en el género, ¿no? Y eso yo creo que es imparable y que es muy enriquecedor. Esperemos que sea así para que yo pueda vender mi primera novela. Sí. Seguro que sí. Si os parece, podemos pasar ahora a las recomendaciones, porque yo creo que ya llevamos un tiempo prudencial cancelando a Álvaro. Estará ya un poco harto de nosotros y vamos a dejarle que descanse un poquito. Álvaro, ¿te importaría decirnos las recomendaciones que has preparado? Pero se ha pasado la entrevista ya, esto ha sido un santiamén. Tú sí que eres un santo y tienes una paciencia. Y que allí son las 2 de la tarde. No, eso también tiene que notar. Sí, eso se nota, es verdad. Aunque ahora, claro, son las 4 de la tarde, pero bueno. Pues, a ver, recomendaciones. Yo creo que voy a recomendar la primera novela de Sam J. Miller que se llama The Art of Starving. Uh-huh. No sé si es buena. Sí. Sí. Creo que ha sido publicada como Young Adult, pero es una novela que se puede disfrutar inmensamente a nivel de autor adulto. Para ser una primera novela me parece muy impresionante. Tiene una técnica literaria muy, muy depurada. Parece que lleva, no sé, 30 años escribiendo novelas, aunque es la primera. Mm. Me parece que explora investiga el tema central de una forma que es emocionalmente muy intensa, pero muy fácil de... muy fácil para que el lector se pueda relacionar con el dilema principal del protagonista. Entonces, yo creo que esa sería una de las recomendaciones. Y yo creo que para la segunda, quizás el libro que ya he comentado antes, el de Paperbacks from Hell. Sé que es un poco específico, pero cualquier libro que estudia fenómenos del género, no sé, me parece que ayuda lo que tú decías, a que el género siga en conversación consigo mismo y que la gente pueda también descubrir muchos autores que hoy en día ya no se conocen. Si puedo hacer una última recomendación de novela. Sí, sí. Por supuesto. Sí, claro. Me parece una obra maestra de Moon and the Other, de John. ¡Ah! ¡Oh, me la has pisado! Si lo llevas a ver, te digo que no puedes hacerlo. No, no, sigue, por favor, por favor. ¿Cuál era? ¿The Moon and the Moon and the Other? The Moon and the Other, de John Kelso. Vale. No, no, pero sigue, Álvaro, por favor. Era pues, broma. No, sí. Coméntala. Sí, muy en breve. John Kelso me parece un escritor extraordinario. Me gusta mucho su ciencia ficción corta, pero creo que lleva a lo mejor 19 o 20 años sin publicar una novela. Entonces, yo al publicarse esta novela pensaba que iba a ser un acontecimiento brutal y que todo el mundo iba a fijarse en ella e incluirse en todas las listas de los mejores libros de publicados del año. Y aunque algo de buena recepción ha tenido, yo creo que ha pasado un poco desapercibida, ¿no? Bastante desapercibida. Lo que me encanta de la novela es, por una parte, que la extrapolación de las Básicamente es un futuro, creo que era 2150 o algo así. Es un futuro cercano, pero no súper cercano, donde se ha colonizado la Luna y hay muchas sociedades que tienen valores diferentes a los nuestros. Y sobre todo hay una sociedad que está regida de forma matriarca en vez de patriarca. Sí, sí. Entonces, las relaciones entre los hombres y las mujeres dentro de este futuro me parece socialmente, filosóficamente, artísticamente, que está muy bien llevada. Y el tema de la extrapolación científica, de cómo funciona la energía de todas las sociedades, la economía, todas estas cosas que son están extrapoladas de una forma muy rigurosa. Me pareció una obra maestra, vamos, esa novela. Yo, vamos, estoy de acuerdo. A mí es uno de los libros que más me ha gustado este año. Y como dices, la verdad es que yo no lo he visto comentar casi en ningún lado. De hecho, a mí me llegó la recomendación por un amigo que vive también en Estados Unidos, que es lector de ciencia ficción, y me habló de ella. Y enseguida me interesó, ¿no?, por la sinopsis, y no la he visto comentar casi en ningún otro lado. Lo que dices tú, además, que Kessel es un autor con cierta relevancia, que llevaba tiempo sin publicar novela, que además este libro está relacionado con ciclo de relatos cortos que había publicado anteriormente, principalmente yo creo en la revista Asimov, de Stories for Men. Me parece que es Historias para Hombres, y hay personajes en común. De hecho, en el libro es muy, muy metaliterario, ¿no? Porque hay un personaje que ha escrito un libro que se llama Stories for Men. Eso es. Y la verdad es que la sociedad es súper, súper rica en detalles, en verosimilitud, porque a mí me recuerda, no sé si tú coincidirás, un poco Los Desposeídos de Ursula K. Le Guin. En el sentido de que es una utopía ambigua. Sí que hay esta sociedad matriarcal, pero tiene sus fallos, tiene sus problemas. Los propios personajes que viven allí saben los problemas que hay y es más un diálogo de, bueno, ¿y esto qué funciona, qué no funciona? Hay un contraste con otra sociedad que es más capitalista, más típica, digamos, y se establece como una especie de dicotomía entre las dos formas de ver la vida, que en la que ninguna de los dos gana por completo, porque cada uno puede aportar visiones diferentes. Y a mí eso me parece que lo hace de maravilla, vamos. Sí, y me parece que es un diálogo de ideas súper profundo, donde las ideas tienen muchos matices, no hay ningún lado positivo, ningún lado negativo de forma evidente, y están perfectamente manifestadas acerca de las trayectorias de los personajes, y los personajes tienen una riqueza literaria que pueden aparecer. O sea, son dignos de cualquier novela literaria mainstream. Sí, sí, sí, sin duda. Para mí es uno de los libros del año, ¿eh? Y luego, como dices, también tiene parte de especulación, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de los animales que están un poco uplifted, que tienen como capacidades intelectuales mayores y pueden hablar y tal, ¿no? Y la opresión que tienen, si son humanos, si no son humanos, que son pinceladas que se dejan caer y apenas parece que tienen importancia, pero van tejiendo toda esa visión de un futuro social y científico que es muy rico. Sí. Para mí uno de los libros del año, y coincido contigo en que me sorprende que no se hable más de él. Queda apuntadísimo, vamos. Yo creo que os va a gustar, ¿eh? También me parece interesante el compararlo con Luna de Ian MacDonald, porque sí que tiene algunos puntos en común, pero también es un enfoque distinto, ¿no? De cómo puede ser una sociedad que crece en la Luna de forma completamente independiente, como empezar de nuevo, pero toma otras direcciones distintas. Mientras que en Luna es una sociedad ultracapitalista donde lo único que importa es los contratos y pagar tu oxígeno, tu carbono y demás, aquí se explora otro tipo de sociedad, ¿no? Entonces, me parece un contrapunto interesante. Bueno, Elia, pues puedes seguir con tu recomendación después de que te la haya pisado vilmente. Bueno, como a Álvaro le gusta tanto colaborar con otros autores, pues es una recomendación compartida a cuatro manos. Y mi otra recomendación es también una novela que especula bastante sobre sociedades y sobre sociedades matriarcales, que es The Power de Naomi Alderman, que se publicó el año pasado en inglés y se ha traducido recientemente al español. Tengo que decir que la traducción y la corrección dejan un tanto que desear, la edición en español, bueno, yo la encontré en la biblioteca y tenía muchas ganas de leer la novela desde hacía tiempo y la leí en español. Pero la verdad que, bueno, se podría haber cuidado un poco más. Quitando eso, la novela me parece excelente. Es una historia que se sitúa en el futuro en el que las mujeres son las que dominan la sociedad porque en algún momento de la historia desarrollaron una especie de órgano que les permite lanzar descargas eléctricas. Entonces, todo el poderío físico que antes tenían los hombres sobre las mujeres, pues queda completamente invalidado. Las mujeres son las que tienen el poder ahora, ¿no? Y la historia está contada de una manera muy curiosa, que recuerda un poco a The Handmaid's Tale de Margaret Atwood, el cuento de la criada, porque es una especie de historia retrospectiva de cómo se llegó a esa sociedad. O sea, es algo que está escribiendo un hombre en esta sociedad matriarcal en la que cuenta la historia de cómo se llegó a desarrollar el poder, cómo las mujeres lo fueron descubriendo, utilizando y cómo se rompió la sociedad que había, y lo va contando como una historia, ¿no? Y se lo manda a una mujer y la mujer le dice, esto no te lo va a creer nadie, es imposible. ¿Cómo los hombres van a haber en algún momento sido más poderosos que las mujeres, ¿no? Entonces le da ese giro de decir, bueno, nosotros sabemos que realmente la historia es así o que el inicio de la sociedad es así, pero para ellos es inconcebible, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante, tiene personajes muy potentes y aparte de toda la especulación y las sociedades que crea, también tiene acción, ¿no? Y la verdad que la recomiendo mucho, con la salvedad eso de que, bueno, la edición en español es mejorada. Muy bien, pues Miquel, ¿nos puedes decir tus recomendaciones, por favor? Sí, yo voy a recomendar dos libros españoles que además no son de ciencia ficción, son de fantasía, concretamente de fantasía urbana, que no es el género que más leo, aunque es un género que me gusta. Uno de ellos es una reedición que al menos Elías lo ha leído seguro, que es Las Fuentes Perdidas, de José Antonio Cotrina, que es un, yo diría que casi un clásico del género fantástico en español y que ahora ha sido reeditado hace muy poquito, pues dentro de una colección de bolsillo de Alianza. Es una edición revisada y yo creo que es un libro para los que os guste la fantasía, pues eso, en contextos más contemporáneos, fabuloso. Se le nota un poco quizás que es una primera novela, pero tiene ideas muy buenas. O sea, cómo te retrata un mundo oculto detrás o debajo del mundo que todos conocemos, lleno de maravilla, prácticamente inabarcable, con seres mágicos de diferentes tipos y siempre con un tono que te dice... O sea, yo lo iba leyendo y pensaba, es un mundo mágico en el cual no querría entrar para nada. O sea, tiene una sensación de peligro constante. Sí, es muy oscuro, de desesperación total. Pues me parece un libro francamente interesante y recomendable, la verdad. Además, en esta edición, no sé en la edición que hubo antes en la factoría de ideas si era así o no, viene acompañado de un relato relativamente extenso, ¿no? O sea, es relato, no diría que es novela corta, pero relativamente extenso, que se llama Entre líneas, en el cual pues se profundiza en uno de los personajes, ¿no? A lo largo del libro está la idea esta de entre líneas, que yo antes he hecho la asociación de ideas cuando Álvaro hablaba de los libros estos de ciencia ficción en su novela, en una historia alternativa, digamos, que se iban repitiendo las mismas obras que conocíamos en nuestro mundo. Aquí es un poco al revés, ¿no? Dentro de cualquier obra escrita hay otra obra oculta, que solo eres capaz de leer si eres capaz de leer entre líneas, que es una especie de disciplina mágica intuitiva que es lo que te da acceso un poco al misterio, al mundo oculto este, ¿no? Y lo puedes aplicar a los libros, pero lo puedes aplicar también a otros ámbitos de la realidad. Y de hecho y aquí me lanzo, a lo mejor me estoy equivocando, yo la sensación que tenía es que el relato está escrito bastante después que la novela, porque pues mira, me parecía bastante más depurado a nivel de prosa, a nivel de estilo, me parecía más medido que el libro. Y eso, o sea, es una fantasía urbana, yo diría que para nada juvenil, llena de grandes personajes. Bueno, Elías lo ha leído seguro, porque de hecho, aparte de que él ya me la había recomendado, en la contraportada del libro, en la solapa, viene una de sus recomendaciones, ahora que lo pienso. No, Yo es que soy fan de Cotrina, sí. Y el relato sí es anterior... Y tiene más historias en el mismo universo, ¿eh? Por ejemplo, La canción secreta del mundo, que es otra novela de fantasía un poco más juvenil, también está en este universo y tiene por ejemplo una novela corta que se llama La sonrisa de la gorgona, que es muy buena. Lilith o La sonrisa de la Gorgona es muy buena también. Y la verdad es que, bueno, a mí Cotrina me encanta. Para Álvaro, que igual no lo ha leído, decir que se le ha comparado mucho con Neil Gaiman, pero para mí es más semejante a Tim Pratt, que Tim Pratt es uno de mis autores. Sí, la verdad es que con este libro, sobre todo con el relato, yo pensé mucho en Tim Pratt. Sí, sí, la verdad que, pues vamos, yo... Tim Pratt a mí me fascina. Yo creo que es un autor que podría funcionar mucho en traducción en el mercado anglosajón, ¿eh? Posiblemente. A mí me han dicho que el de La canción secreta del mundo es todavía mejor. Yo lo tengo comprado prácticamente desde que salió, pero todavía no lo he leído. Sí, el de La canción secreta del mundo tiene una primera parte que parece más la típica novela juvenil de fantasía, pero si pasas esa primera parte, entonces el libro explota y es para mí mejor todavía que Las fuentes perdidas. Sí, eso me habían dicho, lo cual pues me ha dado unas ganas brutales de leerlo. Y el otro libro acaba de salir, también es una fantasía urbana, aunque está ambientado en torno al principio del siglo XX. Con eso tengo un cierto conflicto de interés porque soy amigo del autor, que es Jesús Cañadas, y es Las tres muertes de Fermín Salvochea, que acaba de salir, publicado en Roca, y a mí me parece una novela fascinante. O sea, está esto ambientado. En la solapa hablan de un libro como A caballo entre los Goonies y Penny Dreadful. Veo por qué dice los Goonies, porque los protagonistas son una serie de niños pues ambientados en un Cádiz pobre a principio de siglo, que se meten en una serie de aventuras, pero es un libro que para mí para nada es juvenil. O sea, el Penny Dreadful quizá lo veo más, pero con una serie de personajes que a lo mejor a nosotros no nos son del todo familiares, porque bebe mucho del folclore del propio Cádiz, ¿no? Que yo conozco poco, pero que en principio se supone que está bastante bien documentado y en todo caso está muy, muy bien representado en la novela. Yo sí que añadiría otra referencia, aunque ya digo que el libro no es juvenil, que para mí es Buffy cazavampiros, en el sentido este de que es una fantasía urbana, en este caso sí, con mucha aventurilla, muy ágil, muy, muy entretenido, aunque tiene un subtexto y una historia de fondo que es realmente muy dramática. O sea, el libro es bastante dramático. Ya digo, yo... siempre voy a recomendar los libros de Jesús, creo que es muy buen escritor y para mí en cada libro que ha ido escribiendo se ha superado. Desde el primero de todos no lo tengo leído, pero los otros tres sí. Y es un libro que yo creo que va a dar que hablar. Yo creo que va a dar que hablar porque combina, yo creo, mucha calidad con un componente comercial en el buen sentido. Siempre cuando hablas de comercial es difícil, en el sentido de si va a vender o no, es difícil de acertar, ¿eh? No sé, pero que yo creo que es un libro que puede gustar a mucha gente, pero porque cada uno va a encontrar cosas distintas en él, que tiene muchas cosas distintas para ofrecer. En vez de apelar al denominador común, un poco hace al revés, es un libro bastante polifacético. Y ya está, estas son mis dos recomendaciones. Mis dos recomendaciones son, en primer lugar, una novela corta de una autora española, Despertares, de Felicidad Martínez, que me lo he pasado muy bien leyéndola, la verdad, y reúne un poco las características de Felicidad, que tiene una prosa muy, muy directa y tiene una forma de ponerte en la piel del extraño, en la piel del alien para... confrontar lo que es ser humano con lo que es ser distinto del humano. Esta novela está basada en el multiverso de Víctor Conde, que yo no lo conozco, así que no sé si se encuadra bien o no dentro de este escenario, pero como novela corta funciona muy bien. A lo mejor para un lector avezado de la ciencia ficción, los giros de final no son tan sorprendentes, pero se lee rápidamente y es muy agradable de leer, la verdad. Y la otra novela que quería recomendar, esto ya es un clásico en mis recomendaciones, es Four Road Cross de Matt Glaston, que es un autor que a mí es que personalmente me gusta mucho cómo escribe su fantasía y su historia de la Craft Sequence. Y bueno, en este caso es la quinta novela que se publica dentro de esta secuencia, pero no son de lectura independiente, pero sí que te la puedes leer en cualquier momento porque, bueno, ya he explicado alguna vez que Max ha hecho un juego desordenando los títulos respecto de la línea temporal y el momento de publicación. Y entonces en esta quinta novela creo que está condensado todo lo bueno de este escritor. Y la verdad, yo me ha parecido muy entretenida y me ha parecido la forma de cerrar ese ciclo de cinco novelas que estaba publicando sobre la Craft Sequence para poder dar el salto siguiente, bueno, ha cambiado de editorial, ahora la siguiente novela dentro de este mundo la va a publicar con Tor.com y bueno, ya ha salido la siguiente, pero esta supone, digamos, el fin del ciclo y las demás, pues, aunque estén situadas en el mismo universo, se supone que seguirán otro derrotero. No me canso de aconsejar a este autor. Yo creo que alguna vez convenceré a alguien para que se lo lea. Yo voy a seguir insistiendo hasta que lo consiga. Quiero agradecer a Álvaro que haya estado dispuesto a hablar con nosotros, por más que nos enrollemos. Yo le avisé que iba para largo, pero él ha afrontado con gran valentía este reto. Y te queremos agradecer que nos hayas prestado tu tiempo. Esperamos que hayas disfrutado de este podcast tanto como nosotros de tu presencia. Y de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por haberme invitado. Ha sido todo un placer y me encanta las recomendaciones estas, sobre todo de libros más contemporáneos de literatura fantástica española que desconocía. Así que os lo agradezco mucho. Espero que no me hayan enrollado demasiado en mis respuestas y... soy fan del podcast, así que seguiré escuchándolo ávidamente. ¿Qué se siente ser el entrevistador entrevistado? Podría haber sido mucho más largo si hubieran estado los otros dos miembros del programa que han caído por problemas. Hubiéramos llegado fácil a las 3 horas, ¿eh? Es cierto, uy. Ni me he dado cuenta. Sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Álvaro, y la verdad es que yo me lo he pasado muy bien. Sí, ha sido estupendo. Igualmente. Hasta luego. Bueno, nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Chao. Chao.